bienvenido al episodio 59 del podcast de Comic Verso. Esta es una ocasión especial en la cual por fin voy a poder decir que por alguna vez no me acompaña Alberto, aunque no sé si eso es motivo para celebrar. Estoy aquí con Cristian Badilla. Hola Cristian, ¿cómo estás? Me estoy tomando el poder. Eufórico. Eufórico. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, Cristian, tengo una pequeña introducción por una ocasión especial. Tuvimos una conversación en el último episodio, el episodio 58 del podcast, respecto de la Comic Con Chile, a la cual asistió Cristian. Y bueno, tuvimos un par de comentarios, una pequeña repercusión al respecto. Y Francisco Arqueros, que es el productor general de la Comic Con Chile, se contactó con nosotros queriendo hacer algunas aclaraciones, como él lo señaló respecto de la organización y de los acontecimientos de la Comic Con Chile. Así que vamos a tener ahora una entrevista con Francisco Arquero. Sí, eso vamos a tener, una entrevista con él. Y nada, pues interesante que él quiera dar su punto de vista, que tal como dijimos en esa vez, lo que comentamos eran puntos de vista, aparte de las opiniones personales, pero eran los puntos de vista de un lado de la historia, y aquí se dio la gran oportunidad de que tenemos el otro lado de las cosas y una perspectiva súper interesante, porque siempre tener la perspectiva de los organizadores es buena, así que yo creo que va a ser una conversación bastante interesante con Francisco. Sí, pero antes de la conversación tengo que dar una noticia muy importante, Alberto. Bueno, me pregunto si Alberto, loco, me llamo Cristian. Si Alberto ya no sigue, lo maté. No, perdón, Cristian. Y después la gran noticia que tengo que dar Cristian es que es la costumbre, es que el jueves me enteré por internet de que es oficial, va a haber secuela de Pacific Rim, la mejor película de todos los tiempos. Sí, eso. Compadre, yo la quiero ver ya. Yo también quiero que ya sea el 2017. Sí, a mí me salió repercusión esto, porque yo hice el comentario que va a salir en Candor TV dentro de un par de semanas más, que yo dije que Pacific Rim me había interesado más que Superman. ¿Qué van a decir? Y había salido más contento. Mira, que hay una cantidad de cojinazos por la cabeza. Bueno, pero es que Pacific Rim es gloriosa. ¿Qué puedo decir? Además que yo creo que tú y yo tenemos esa misma crianza, ese mismo tipo de series que nos gustaban de cabros chicos. Sí, claro. ¿Qué es el nicho de Pacific Rim? O sea, si amas el Festival de los Robots en Chile, así es. Tienes que amar Pacific Rim, no hay otra. Sí, no, compadre. Y si soy hombre, tienes que amar Pacific Rim. Y si soy mina, también tienes que amar Pacific Rim. Y si eres del otro lado, también. Pacific Rim tiene para todo el mundo del gusto. Sí, Pacific Rim es lo mejor, lo hemos dicho tantas veces, así que... Bueno, esa es la gran noticia de la semana, se confirmó eso y bueno, pura felicidad de mi parte. Sí, y también hay una serie animada, ojo, viene con serie animada la cosa, que la serie animada va a continuar, si no me equivoco, la precuela en cómic, va por ahí la o sea, el año cero, digamos. El año cero, exactamente. Así que hay dibujos animados y película. Y más cómics también se anunciaron, sí. Que ahí vamos a ver porque, bueno, esto es un poquito ya más... hilando un poquito más fino, pero Legendary, que es la productora, terminó su asociación con Warner, ahora está con Universal, que va a ser la distribuidora a través de la cual se va a estrenar Pacific Rim 2, y ellos tenían un brazo de publicación, que fue el que sacó esa maravilla de Holy Terror de Frank Miller, que era Legendary Comics, pero ahora están sacando esos tomos a veces a través de DC Comics. Así que no tengo muy claro ahí qué va a pasar. La asociación con DC pasa por el tema de Warner, pero ahora que se pararon caminos, no sé si volverá al ruedo Legendary Comics o terminarán publicando con alguna otra editorial como Dark Horse. Probablemente. Yo tiro mis dardos con Dark Horse, ¿eh? Sí, yo pienso lo mismo. Así que eso será interesante ver a futuro. Ok, sí. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar esta extensa conversación con Francisco Arquero. Y muy interesante, sí, qué bueno. Estamos en estos momentos en una entrevista con Francisco Arqueros. Francisco, ¿cuál es tu cargo en la Comic Con Chile? Soy el productor general del evento. También tenemos a Cristian Badilla nuevamente. Que soy el barrendero del DailyPlanet.cl. El conserje, portero. Claro. Y barrendero. Y bueno, queremos conversar con Francisco porque, bueno, en el episodio 58 del podcast hablamos de la Comic Con Chile y, bueno, Francisco nos quería hacer algunas aclaraciones de los comentarios que hicimos respecto de la Comic Con. Bueno, principalmente, bueno, saludar a todos los escuchantes del podcast. Y nuestro interés principal cuando escuchamos el podcast fue que atentamente nos dimos cuenta de que habían algunos comentarios, algunas críticas, ya sea positivas y negativas, que son siempre bien recibidas y que nosotros siempre todos los años estamos esperando poder recibirlas porque nos ayudan a construir lo que estamos haciendo. Desde el primer año siempre hemos tenido las políticas de las puertas abiertas de escuchar todo, ya sea desde las felicitaciones hasta los peores comentarios que nos pueden hacer, pero siempre con un tono de respeto y con altura de mira en términos de poder colaborar para que todos estos comentarios que puedan hacernos llegar siempre sean para poder hacer crecer el evento. Hace unos días atrás, cuando escuchamos el podcast que nos llegó vía Twitter, nosotros siempre estamos muy atentos a todo lo que se dice y lo que no se dice de la Comic Con. Por todos lados siempre tenemos nuestras antenitas porque estamos muy preocupados de esto. Y obviamente escuchamos el podcast de ustedes y nos llamó mucho la atención ciertos comentarios y ciertos juicios, al margen de las críticas que se emitieron, los cuales nos llamaron mucho la atención y obviamente nos hicieron pedirles a ustedes la necesidad de eventualmente poder tener la opción de haber comentado. Lamentablemente no se pudo en ese momento. Haber estado presente en esa conversación tan, tan interesante que tuvieron ustedes para poder haberles complementado un poco la información los comentarios que estaban planteando y que obviamente tienen un cierto sesgo porque solamente tenían cierta parte de la historia, pero no tienen la gran película completa. Entonces me interesa, y eso es lo que nos importó como equipo, poder tener la oportunidad de conversar con ustedes y conversar con la gente que los escucha para no solamente decir descargos ni nada por el estilo, sino tener una conversación interesante sobre las dudas también que ustedes planteaban y que obviamente, insisto, mientras sea para poder ayudar a construir esto que es ya un evento a nivel nacional tan potente, siga siendo eso y obviamente mejorando todos los años en todos los elementos que podamos. Así que primero, las gracias por la oportunidad. Ok. Mira, Francisco, yo personalmente no estuve en la convención, por eso justamente invité a Cristian para que la comentara. Uh-huh. Y claro, lo que uno comenta es desde la perspectiva del fan, del asistente y lo que uno pueda deducir correcta o incorrectamente respecto de cómo van funcionando las actividades que se realizan. Yo imagino que puede que a ti en particular no estés de acuerdo con a lo mejor las observaciones o deducciones que tratamos de hacer respecto de los invitados internacionales. A ver, mira, primero que nada, o primero que todo, como bien se dice, me interesaría hacerles una acotación. La verdad es que hay varios comentarios que ustedes plantearon que obviamente no tienen por qué saberlo, porque no forman parte de la producción, pero que en el fondo inducen errores y que parten de la génesis. Y uno de esos grandes primeros errores con los cuales parte la conversación de ustedes el otro día, es cuando hacen la duda válida en cierta medida de que la Comic Con de nosotros no es una organización no afiliada a la Comic Con Internacional, por lo tanto no somos franquiciados. Mira, esa gran acotación con la cual parte esa conversación, obviamente ustedes como no están metidos en la dinámica de cómo funciona esto, no tienen por qué saberlo, pero es interesante comentárselos al público también, en ánimo de la transparencia. La Comic Con no es franquicia ni licencia en ninguna parte del mundo. Existen comicones en muchas partes del mundo, existen comicones en varias ciudades de Estados Unidos, como también en varias ciudades de América, como en Europa, también en Asia. Y este es un evento que es un formato, y este formato es el que se exporta. El concepto de lo que ustedes quizás equivocadamente hablan de por qué no es una afiliado o franquiciada a una Comic Con internacional, es porque todos tienen en la mente el concepto de la Comic Con de San Diego, pero la Comic-Con de San Diego es una más dentro de todo el circuito de Comic-Cones que existe a nivel mundial. Y no existe una organización mundial de Comic-Cones. Y por lo tanto no existe un licenciamiento de Comic-Cones. Entonces es un tema de formato. Es como que alguien quisiera licenciar la Feria del Automóvil. No existe porque es un formato. Es decir, yo hago una Feria del Automóvil aquí en Santiago, podría hacer una en Rancagua, podría hacer una en Lima y en cualquier lado. Y nadie te puede decir nada porque en el fondo es un formato. Y eso es lo que nosotros hacemos. Dicho eso, lo que sí es importante hacerles la aclaración es que nosotros, cuando partimos con el concepto de Comic-Con, decidimos tener mucha cercanía con los eventos que son relevantes y obviamente más destacados a nivel mundial en el formato Comic-Con, entre los cuales está San Diego y está el de Nueva York, gente con las cuales tenemos mucho contacto. Y nosotros, obviamente, nos interesa ir afiatando esa relación que tenemos porque en el mediano plazo nos interesa obviamente generar sinergias con ellos. Pero ellos obviamente, como son eventos que son muchísimo más grandes que nosotros hacemos, no pueden llegar y meterse con cualquier tipo de actividad o personas con las cuales siempre llegan a tocarles la puerta. Entonces obviamente esto es un proceso relativamente de mediano y largo plazo. Y la idea es que nosotros en el corto plazo y ahora, porque llevamos muchos años ya, podamos tener sinergias con ellos. Y eso es lo que estamos trabajando en el fondo. Y es por eso el concepto de una gran unión de grandes eventos de Comic-Cones. Pero, valga la aclaración, no existe una Comic-Con internacional que franquicie ni que licencie marcas. Eso no es así y es el gran error de la Génesis, que obviamente es válido porque la gente no tiene por qué saberlo. Pero si, a mí, si me permite una aclaración, Francisco, la Comic-Con originalmente, cuando surge originalmente, era la Comic-Con de San Diego, y pasó a llamarse como Comic-Con Internacional cuando se unen con parte de la WonderCon y la ApeCon. Ahora, el concepto de Comic-Con Internacional que uno habla, yo entiendo que el concepto que tú dices es al concepto de Comic-Con. Y la referencia que nosotros hicimos ese día dice relación con la organización norteamericana de Comic-Con Internacional. Y en general, o sea, el punto es que vamos a lo mismo, ¿eh? Nosotros entendemos que ustedes no están afiliados y tú estás aclarando lo mismo, que no están afiliados. Ahora, una convención, disculpa que te interrumpa, pero es que sí, cuando tú hablas de estar afiliado, ¿es afiliado a quién? Porque en el fondo no hay a quién afiliarse. Lo que pasa es que, a ver, en ese caso, la ApeCon, la WonderCon y la WonderCon de Anaheim y la Comic-Con de San Diego, que es lo que nosotros conocemos como la Comic-Con Internacional, que pasó a llamarse así, toman este nombre. Pero, como te digo, no es algo tan relevante, porque para los efectos, la impresión que nosotros queríamos hacer y que era un poco la referencia que hacemos, era que muchas veces, especialmente cuando comenzó la Comic-Con, y yo estoy seguro que tú estás al tanto de que en parte se hizo esta crítica de por qué ustedes elegían ese nombre. Bueno, en la práctica, como tú bien dices ahora, y yo comparto contigo eso, porque es un nombre libre. Es un nombre libre y no tienes por qué pedirle nada a nadie respecto a eso. Pero, yo no sé que la aclaración, no sé si, creo que es súper buena, pero no sé si tan necesaria por lo mismo, porque es difícil. ¿Sabes por qué lo comento? Por dos razones. Primero, te aclaro un tema puntual. La WonderCon y la ApeCon la hace la misma gente que hace la Comic-Con. Es como que nosotros aquí en la Comic-Con de Chile, hagamos otro evento ahora a final de año y otro evento en Rancagua. Sí, entonces, sí. Es exactamente la misma figura. Es decir, es una productora que está haciendo varios eventos en diferentes momentos y en diferentes lugares. Claro. O sea, ese es el escenario y esa es la figura. Entonces, a modo de para qué la aclaración, porque ustedes parten con ese comentario cuando parten la conversación, y a nosotros este comentario lo hemos escuchado desde que antes que partiera la Comic-Con, cuando ni siquiera habíamos dicho que íbamos a hacer la Comic-Con. Y obviamente fue una de las mayores críticas de, ay, ¿por qué le ponen Comic-Con aquí, que aquí allá, que se están robando el nombre? Hubo gente que incluso hasta llamó a San Diego a preguntarle a la gente en San Diego de que acá les estaban robando el nombre y todo eso. Y la gente de San Diego después nos llamaba, nos mandaba correo a nosotros muertos de la risa por esta situación. Entonces, pero en el fondo es eso, y por eso valga la aclaración. Y también por un tema de un lado, ve qué ocurre con esto, porque cuando se hacen estos comentarios, por un lado, es Es delicado porque le quita la seriedad, el comentario le quita seriedad al trabajo que se está haciendo. Porque en el fondo queda en el ambiente. Estos tipos se están robando el nombre, les están quitando una licencia y en el fondo se están aprovechando, se están tratando como entre comillas aprovechar. Ese fue el espíritu con el cual partieron estos comentarios. Entonces, es importante que en los momentos que corresponde y bajo la seriedad que se pueda, que mayor se pueda lograr, hacer estas aclaraciones para que la gente obviamente tenga claro que cuál es la realidad y obviamente acá no hay nada por detrás, nosotros somos súper transparentes, no tenemos ningún problema en aclararlo y por eso me interesaba hacer esta aclaración y partir con eso. Yo creo, Francisco, que el tema pasa por también una percepción de lo que es la Comic Con Chile. O sea, para el público general que conoce de la Comic Con, el nombre en sí genera, solo por el nombre, sin adentrarse en el tema de organizacional, etcétera, genera esa confusión, induce a esa percepción de parte del público general. Me ha tocado aclararle a mucha gente que la Comic Con Chile no tiene nada que ver con la Comic Con de San Diego. Por eso lo digo, porque como la gente sabe que yo leo cómics y me escuchan hablar de cómics, siempre que viene la Comic Con me empiezan a hablar de la Comic Con Chile y que quién viene, bla, bla, bla. Y siempre sale esa discusión porque Por supuesto. induce esa confusión y yo recuerdo, pero no de una manera un tanto vaga, que esa idea, esa asociación fue bastante más común al principio de la Comic Con, cuando ustedes recién se lanzaron el primer año, se dio mucho y generó justamente estas llamadas que tú dices porque fue una crítica importante en el hecho de que se sentía que había un oportunismo de parte de ustedes en el uso del Claro, nombre. exactamente. En el fondo, mucha gente, pero fíjate que era gente malintencionada principalmente. Y yo no tengo ningún problema en este momento en hacer un poco de historia hacia atrás en gente que le daba lo mismo qué es lo que era lo que estábamos haciendo, ni cómo era el resultado, porque el ataque fue, en ese momento me acuerdo que fue durante los últimos 6 meses antes del evento, fue tan atroz y fue tan agresivo que en el fondo era totalmente negativo y no les importaba en el fondo a estas personas cuál era el resultado, ni si eventualmente si iba a ser algo entretenido, algo bueno, algo positivo o algo negativo. Lo único que les importaba era simplemente echar abajo el evento. Y en el fondo fue súper duro en ese momento. Oye, Fue Francisco. tan delicado que a modo de anécdota les puedo contar que incluso una de esas personas fue capaz de incluso contactar a uno de los auspiciadores del evento y decirles que esto era una estafa. A ese nivel. Se Por pasó. supuesto. Y de hecho me acuerdo que tuvimos que ir no, un mes antes, a hablar con esta empresa. Y nosotros le dijimos, oye, disculpa, onda, perdóname, pero nosotros no les aceptamos que nos vengan a decir esto ahora. Y aquí no estamos hablando entre gente con esa calidad moral. Así, a ese nivel de ataque sufrimos el primer año. Oye, Pero Francisco, fíjate que nos sirvió mucho porque aprendimos en el fondo. Francisco, cuéntame una cosa. Estos ataques venían de gente interesada en organizar otras convenciones o eventualmente era de troles, como los llamamos en internet, de gente troll nomás que con más tiempo del necesario para hacer este tipo de ocio. ¿Tú pudiste averiguar algo más de quién había sido la gente? Sí, sabemos perfectamente quiénes son. Y son de ambos lados. En el fondo, muchos se sintieron tocados porque en el hecho, nunca se había hecho, hace 4 años atrás, nunca se había hecho un evento de esta temática a este nivel. Y estábamos llegando más encima con el nombre y con la espalda lo que significaba hacer esto. Nosotros, para partir con la Comic Con de Chile, hablamos con San Diego. Antes, mucho antes, un año antes. El evento nosotros nos demoramos cerca de 2 años en hacerlo. Y hablamos con ellos y vimos el tema del formato, vimos cómo hacerlo. Ellos nos ayudaron harto durante un periodo de tiempo. Y en el fondo fue súper duro porque nos dimos cuenta cuál era el perfil y lamentablemente el perfil de mucha gente del nicho. Que en el fondo es un nicho que ustedes los conocen quizá un poquito más fuerte que incluso nosotros. Es un perfil de un nicho muy cerrado. Muy celoso de su contenido. y de muy, muy interesado en que su metro cuadrado quedara bien resguardado. Y eso fue un problema para nosotros, porque obviamente nos interesaba, Comic-Con, cómico obviamente, nos interesaba apoyar mucho el nicho, pero el formato del evento es un formato de entretención. Si el cómic es es la base, pero nosotros, en el fondo, lo que el evento busca es entretener, y no entretener solamente a los comiqueros, sino entretener a toda la familia del cómic y a toda la familia que le gusta el cine, televisión, los videojuegos, todo. Entonces, aprendimos durante ese año, luego de la Comic-Con, aprendimos mucho y pecho a las balas. En el fondo, en ese momento, nosotros dijimos, ok, ya sabemos cómo tratar a esta gente, ya sabemos cómo poder ir avanzando y cuál es el mejor camino para poder, en el fondo, crear este formato acá en Chile que funcione, porque efectivamente la gente en sí, que le gusta destruir aquí en Chile, el famoso chaqueteo del chileno es muy, muy, muy fuerte. Y el tema de redes sociales, a raíz de eso, también fue muy, muy, muy duro. Y yo les puedo contar una anécdota, de hecho. Yo en ese momento trabajaba en Telefónica, en Movistar. Y yo creo que Movistar es una de las empresas, si no es la empresa, que recibe más troleo y más elementos negativos por redes sociales por minuto. Y cuando partimos, estábamos partiendo con la Comic-Con y creamos la parte de las redes sociales, obviamente empezaron a llegar también estos ataques. Gente que se creaba perfiles para únicamente atacar a la Comic-Con, a ese nivel. Y que después desaparecían. Atacaban durante 2 semanas y desaparecían. Y nunca más, nunca, de hecho, desaparecían los perfiles. Por Facebook y Twitter. Y que fui a conversar con la gente de Movistar, con la gente del área de redes sociales, y les pedí consejo de cómo manejar esto. Y bueno, me dieron un montón de datos súper, súper interesantes de cómo abordar estratégicamente este tipo de personas, y hasta el momento ha funcionado súper bien y con mucho éxito desde ahí en adelante. Pero es parte de la cultura chilena. Ya tienen un curso ya, Troll 101. Totalmente. Manejo de troles. Totalmente. Así es. Manejo de troles. Bueno, es difícil en todo caso en internet, o sea, siempre va a aparecer, hay que tener un poco de cuero duro en algunas situaciones porque no es difícil ponerse a remar contra la corriente en ese sentido, es un desgaste inútil. Ahora, también hay una cuestión que nosotros tuvimos hartos problemas con en la interna del Daily Planet. Ahí voy a contar una interna que no puede que sea innecesario contarla. Tuvimos un pequeño problema antes por el asunto de la Comic Con, ¿eh? Teníamos un cuando nosotros decidimos participar, y que hemos ido 2 años como Daily Planet, ya no como visitas ni comprando nuestras entradas ni acreditados. En general tuvimos uno de nuestros miembros que era parte de estos personajes que no comulgan con la gente de la Comic-Con. Y hay una cuestión que a mí me es un tipo que es un gran amigo, pero no puedo dejar de decirlo, que incluso llegamos a separar caminos porque vetamos, no es que hayamos vetado, sino que creímos inconveniente sacar una nota en particular porque encontramos que afectaba la veracidad. O sea, era vuelta a lo mismo, ¿eh? Era vuelta a el asunto de que del nombre de la Comic Con, vuelta al asunto de la categoría de los invitados, vuelta al asunto de lo que se hacía o no se hacía, de los precios o no. Y hay cuestiones que yo creo que ya hay discusiones que hay que dejar en el pasado, ¿te fijáis? O sea, es súper bueno que tú aclarís el asunto del nombre de la Comic Con, pero viejo, si yo hiciera la Comic Con y veo que el nombre de Comic Con está disponible, compadre, es mío. Me lo acredito. O sea, y tú nos dices que tuviste los contactos con la gente de San Diego y todo el show, pero si no lo hubieras tenido y encontráis el nombre Comic Con disponible, yo lo tomo. O sea, ahí yo creo que es algo lógico, si es un nombre potente y tenerlo en Chile es bueno. Yo, para Claro. esos efectos. Sí, en el fondo lo importante y la raya para la suma con respecto a ese tema es, a margen de que tú lo tengas, es para qué lo tienes. Si lo Claro. vas a tener para guardarlo en un archivo y tener ahí el nombre registrado por si algo pasa en 15, 20 años más, es una cosa. Pero si lo adquirís porque efectivamente lo que querís hacer es un evento como el que estamos haciendo al día de hoy, creo que es el camino correcto. Y Sí. en ese sentido, estamos muy satisfechos y muy conformes con lo que estamos haciendo. Y ya es un nombre que está en la retina de la gente, ¿eh? Eso es lo bueno. Sí, de todas maneras. Y tienen su independencia, eso es lo que nosotros también. Y en parte, ¿sabes qué? Nosotros cuando hicimos aclaración, puede ser que, claro, no se escuchara en el mismo término, pero nosotros hacemos esta aclaración en términos tales de que sabemos que ya hoy día Comic-Con Chile, y nos gusta llamarla así, Comic-Con Chile tiene nombre propio, ¿te fijáis? Entonces, pues puede ser que la lectura ya sea un poco distinta. Pero para nosotros eso, Comic-Con Chile no es Comic-Con Internacional porque tiene su lectura propia, es un evento propio. Sí, y es Comic-Con Internacional, Comic-Con Internacional es Comic-Con San Diego. Es Comic-Con San Diego, sí, sí. Es San Diego, y San Diego es solo San Diego. Claro. Las demás, hacer eso incluso, yo estimo que ofende también el hecho de, oye, existe una Comic-Con de Nueva York que es más grande que la de San Diego. Entonces, y es más potente incluso en su mix de contenido. Y hay otras en todas partes del mundo. Entonces, es la de San Diego. Que los tipos tengan el concepto de Comic Con Internacional es otra cosa. Pero yo le puedo poner Comic Con Internacional Chile también, si quisiera. Claro, sí, claro. Pero en el fondo es lo mismo. Si el nombre está libre, dele. La historia dice que San Diego cambia el nombre cuando en una de las convenciones estaban hablando más de películas que de cómics. Entonces, para tenerlo a todos felices, dejó de ser la convención de cómics y pasó a ser la convención internacional. Oye, Francisco, bueno, ¿cuánto más que otra cosa te pareció comentable? ¿Qué otra cosa me pareció comentable? Mira, en el fondo quería hacerle algunos aclaraciones con respecto al formato que nosotros tomamos este año. Principalmente también aquí retomo que Esteban comentaba que no había ido este año a la Comic-Con. Lo lamento mucho, Esteban, que no hayas ido. Puesto que este año nosotros hicimos unos cambios bien drásticos en el evento y que el público los vio y por el feedback que hemos tenido durante esta semana post-evento, tanto el público como las empresas, los auspiciadores, los expositores, todo, fue muy bien recibido. Nosotros este año completamos el formato Comic-Con, que era poder separar ciertas cosas, que era, por ejemplo, completar las actividades con los famosos paneles, que en Estados Unidos, una de las críticas que nos hicieron a nosotros el año pasado cuando estuvimos allá era que no teníamos los paneles, y los paneles nos decían los de Nueva York, decían, es lo que lleva la mitad del público, de hecho, y la mitad del público va a ver la Comic-Con, los expositores, los stands, todo eso, y la otra mitad va a ver los paneles, y a ustedes les falta todo eso. Entonces, eso fue un gran desafío que nosotros quisimos incorporar este año, con mucho susto, porque en el fondo no sabíamos si la gente los iba a entender. Y la verdad es que funcionaron maravillosamente. Fue una sorpresa. No solo la calidad técnica de lo que se armó, sino el contenido que se hizo. Y eso, la verdad es que para nosotros fue un gran acierto. También hicimos varios cambios en términos de la estructura del formato del layout que tenía la Comic-Con. Hemos ido aprendiendo durante los 4 años que llevamos sobre cómo hacer el layout de la Comic-Con por los flujos de la gente. Mucha gente nos ha hecho el comentario de, por ejemplo, y valga el momento para aclararlo, de por qué los dibujantes están al fondo de la Comic-Con, que no los destacamos, que por qué se llama Comic-Con si los dibujantes están al fondo y todo eso. Y que por lo tanto veníamos a cambiarle el nombre de la Comic-Con y todo eso. Lo hemos leído 1000 veces. Vengo a explicárselos. Son los mismos dibujantes los que nos pidieron ponerlo al fondo. Y por una razón muy simple. Del público, el 95% no va a ver a los dibujantes. Pero ese 5% que va a ver a los dibujantes es un público que quiere conversar con ellos y quiere estar en su stand parado durante 20 minutos viéndolos dibujar y conversándolos, viendo sus trabajos. Y necesitan un espacio con tranquilidad para poder estar con ellos y con silencio. Entonces, si los ponemos en el medio, que fue lo primero que hicimos el primer año, para destacarlos porque era Comic-Con, generaban un tumulto gigantesco y un problema tremendo en los flujos de gente que quería avanzar de adelante hacia atrás. Entonces, era una locura. Probamos con ponerlos en varias partes y el año pasado no funcionó poniéndolos atrás. Y atrás logramos tener a todo un espacio gigantesco con unos pasillos muy grandes en los cuales la gente puede acercarse y estar tranquilamente conversando con ellos, mirando cómo trabajan y sin que nadie los moleste. Y toda la gente que estaba interesada en ir a ver los otros stands, en estar visitando las tiendas, comprando, con los cabros chicos molestando, con todo el ruido adelante, están adelante. y les da ese espacio de tranquilidad que ellos necesitan. Y que obviamente es el que tiene que tener el evento. Esa es la explicación de por qué ellos están atrás y no están adelante. Y lo otro, otra de las innovaciones que hicimos fue sacar las comidas de la Comic-Con, de entre medio. Y el año pasado teníamos el doggy metido entre medio, teníamos una cafetería en una esquina, teníamos otra venta de empanadas al otro lado. Y todo eso lo eliminamos este año. Nos fuimos con un patio de comida gigantesco afuera, y eso generó que la gente tuviera un espacio para sentarse, a conversar y a comer tranquila, sin tener que estar con el completo caminando por un pasillo viendo al tipo que está dibujando Superman y manchándoselo con ketchup. Entonces, eso generó otro elemento súper positivo también, tanto para los flujos de todo el público como para la gente que quería tener un espacio para sentarse y conversar. Y esos son pequeñitos cambios que se introdujeron este año, que en el fondo sirvieron mucho, la incorporación de stand de informaciones, tanto al fondo como en el medio de la Comic-Con, sirvieron muchísimo, todos conectados para poder responder inmediatamente a la gente, con más de 40 voluntarios respondiendo preguntas de toda la gente, paseándose por toda la Comic-Con. Es decir, son cambios que se introdujeron este año a raíz de que queríamos hacer un muy buen evento y que marcar un hito. Y todo eso, la verdad es que generó un valor agregado tremendo a la experiencia, que es lo que nos importa que la gente tuviera este año. Y eso, yo creo que la mayoría de la gente lo agradece y se dio cuenta. Y eso es muy, muy, muy positivo. Y hay un montón de cosas más menores también, pero que en el fondo, a nosotros nos interesaba que la gente se diera cuenta. Y funcionó, funcionaron. No sé si ustedes lo pudieron apreciar. Yo que estuve ahí, sí, comparto contigo que los cambios, los pasillos eran más grandes, los pasillos que poniendo en posición la estación Mapocho, lo que serían en ese caso los pasillos que estaban a lo largo, pasillos perpendiculares a lo largo de la estación Mapocho, eran mucho más anchos. Yo entiendo también que, porque aquí hay una cuestión, que hay algo hay que sacrificar, y nosotros conversábamos ese día que se sacrificó el escenario para colocarlo en otro lado, pero uno si suma y resta, porque hay mucha gente, claro, hay gente que le gusta el desorden y que le gusta el taco, pero probablemente hoy día la experiencia de moverse en la Comic-Con fue mucho más agradable, a pesar de que el domingo en la mañana, según yo, fue el día con más flujo de gente, más que el sábado de la tarde, sentí yo. Pero eso se notó porque la gente podía avanzar bien, no hubo estos tacos que tú comentas que sí se veían en los años anteriores. Y lamentablemente, claro, yo soy de los que me gusta, y lo reconozco, soy de los que me gusta que esté el escenario al medio, pero tengo que ser un tipo demasiado obtuso como para decir que no fue mejor por esto mismo, porque al final no hubo los tacos que se esperaban. Mira, te comento, qué bueno que mencionas el tema del escenario, porque fue un tema. Nosotros en el mes de diciembre, no, noviembre más o menos, teníamos que tomar la decisión final de cómo iba a ser el layout. Habíamos hecho varios análisis, varios estudios con varios arquitectos y todo eso. Y cuando llegamos a la versión final, tenía el escenario, igual que el año pasado. Y uno de los reclamos que nos hicieron la gente en Estados Unidos fue, ¿por qué tienen el escenario? Nosotros el primer año, y esto es una anécdota interesante, cuando pusimos el primer diseño de la Comic-Con, la productora que nos asesoró nos decía, el escenario tiene que estar incorporado en la Comic-Con. Nosotros, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber escenario si en la Comic-Con no existe escenario? No hay escenarios. Entonces, por una razón muy simple. Por cultura, el chileno cuando entra a un evento, entra a buscar el escenario porque es el punto de encuentro. Claro. Entonces, el chileno entra a buscar el escenario y cree que todo pasa en el escenario. Por lo tanto, tiene que haber un escenario. De hecho, por eso se recordarán que el primer año el escenario estaba en el medio. En el medio, sí. En el medio, con la pantalla gigante en el medio. Es decir, entrabas y chocabas con el escenario. El año siguiente, el escenario lo sacamos y lo pusimos en el costado izquierdo. Con el mismo tamaño, la misma monstruosidad. El año pasado lo achicamos a la mitad. Y este año dijimos, ok, o lo mantenemos o lo eliminamos. Como dijimos, en Estados Unidos, cuando nos juntamos con la gente, nos decían, ¿sabes qué? Hagan finalmente el formato oficial de Comic-Con. Y el formato oficial no tiene escenario. Ok, arriesguémonos, saquemos el escenario. Sacrificamos mucho contenido que era para el escenario. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado estuvo Scope con nosotros, que fue un dolor no haberlo tenido este año. pero no es Comic-Con. No es del formato Comic-Con. Eso es una adaptación que nosotros le hicimos. Igual que tener a los grupos de fanáticos. Es una adaptación del formato por la cultura chilena que hemos tenido que incorporarlo. Entonces, tuvimos que sacar al escenario y mucho del contenido lo tuvimos que bajar al salón de paneles. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se prestaba el espacio. Y de hecho fue un acierto gigantesco porque estábamos conversando con la gente que nos asesoró en todo lo que es el concurso de cosplay, el campeonato, y para ellos fue maravilloso haberlo hecho en el salón del subterráneo de la Sala de las Artes, porque decía, se logró un ambiente mucho más rico, un ambiente en el cual habían, no sé, unas 1000 personas metidas adentro, que era la gente que realmente quería estar ahí. El concurso para los de gente afuera se estaba viendo a través de la pantalla por streaming, que de hecho Movistar rompió récord de cantidad de gente viendo por streaming a través de internet. Y luego el público en sí, que estaba ahí, era el que quería estar. Y no molestamos a la gente de afuera. Muchos expositores que hemos estado visitándolos durante esta semana nos han agradecido haber sacado el escenario. Porque nos decían, era tanto el ruido que de repente metían con el escenario porque tenían a un tipo cantando, porque después tenían el concurso de cosplayer, que se juntaban 2000 personas frente al escenario y que nos aprisionaban de repente en los stands y no podíamos compartir con la gente. Por lo tanto, era una mala experiencia. Entonces, nos han agradecido por la buena decisión. Y en el fondo, no estamos descubriendo en ese sentido la rueda. Estamos únicamente aplicando el formato como es en Estados Unidos. Y lo que vieron este año en la Comic-Con de Chile es lo más cercano que se puede al formato gringo. Porque lo más cercano sería tener quizá un elenco como el de Big Bang Theory sentado. Pero eso es muy difícil llegarlo porque en el fondo necesitaríamos el presupuesto de 5 Comic-Cones para poder tenerlo. Pero es eso. Mira, tú decías que, bueno, que era una lástima que yo no fuera. Yo justamente ese es uno de los problemas que tenía con la Comic-Con. El primer año que fui, estuvo en North Braidfold, yo fui un día. Justamente para verlo a él, para conseguir, qué sé yo, algún dibujo, que me lo hizo, un par de cosas que estaba vendiendo, que me firmaron algunos cómics, y terminó esa actividad y yo me fui, porque a mí me gustan los cómics, pero muchas otras de las otras cosas que están en la Comic-Con, a mí personalmente no me interesan, y no tiene nada de malo eso, creo yo, pero no es suficiente para mí para atraerme al evento, y esa es la razón de que no haya asistido este año. Por ejemplo, el año pasado sí fui porque me acredité como por el blog, por Comicverso. Entonces fui los 3 días, estuve con la gente del Daily Planet, y ahí tuve también la posibilidad de compartir harto con los dibujantes. No sé si tú has tenido la posibilidad de ir a la FIC Santiago, que se hace acá también. Mira, sí, de hecho este año estuvimos con el Álvaro Herrera y todo, y de hecho por eso ANG estuvo participando ahora con la nueva asociación que tienen ellos, ellos participaron oficialmente de la Comic-Con. En el fondo estamos trabajando de la mano porque nos interesa, y ese es el espíritu nuestro, nos interesa unir fuerzas y apoyar al mundo del cómic, y en el fondo esa es la ventana que ofrece la Comic-Con. Nosotros lo que nos interesa y es lo que hemos potenciado siempre es que los eventos como la FIC son eventos para el nicho, son eventos los cuales son muy valiosos, claro, sí. Son muy importantes que se manejen, porque en el fondo mantienen siempre el tema vivo, pero lo mantienen solo para el nicho, para las mismas personas que siempre van. Y eventos como la Comic-Con te permiten expandir ese nicho, que gente que no te conoce y que probablemente no sepa que existe la FIC, la pueda conocer. Y pueda conocer exactamente quiénes son los dibujantes que van allá, quiénes son estas personas. En el fondo lo que nosotros potenciamos es abrirte la ventana para que la prensa te vea, para que 25.000 personas te vean, para que efectivamente se dé la posibilidad de ayudar a crecer al nicho. Eso es nuestro aporte y eso es lo que nos interesa dar. Y en ese sentido, cuando nos juntamos con la gente de la ANG, fue el mismo espíritu, y en el fondo es cooperación mutua, y darnos y dar la posibilidad de que todos estos dibujantes, por el lado que nosotros entregamos en el Artist Alley, la mitad de los espacios los entregamos gratuito, no les cobramos ni un centavo, y los entregamos vía postulación para que eventualmente podamos descubrir al gran nuevo dibujante de la nueva era y que tenga la posibilidad de mostrarse. Y queremos generar esos espacios también. Y es el mismo espíritu que tienen la gente de la FIC. Y efectivamente para nosotros es el espíritu. Y creemos que en la medida que se eliminen esa ¿cómo poder decirlo de una manera correcta? Rencillas o egocentrismos que existen en algunas personas, vamos a todos a remar para el mismo lado y vamos a tener beneficio para todos. Yo formalmente siempre he dicho, la FIC es un buen evento, lamentablemente es un evento solo para el nicho y que lamentablemente se maneja solamente para el grupo de personas que lo ven y que es importante, pero para ayudar a crecer a la industria tenemos que hacer cosas más fuertes. Y en ese sentido yo creo que el aporte que estamos haciendo nosotros va en la dirección correcta y queremos hacer un aporte y ese es el interés y por eso nosotros tenemos las puertas abiertas con todo el mundo en ese sentido. Mira, la observación que yo te quería hacer con la FIC, básicamente, yo entiendo lo que tú dices de nicho, porque la FIC debe atraer, no sé, menos del 10% del público que atrae la Comic Con, pero tiene una estructura respecto de, justamente, de los paneles, que fue lo que me llamó la atención cuando lo comentaba Cristian en la conversación que tuvimos en el episodio anterior, que algo que a mí me parece más valioso que hacer una cola para una firma o hacer una cola para un sketch. El hecho de tener la posibilidad de escuchar una conversación con un artista por una hora o puede ser también con un actor, o sea, te da esa posibilidad de acercarte a la labor creativa de alguien por una hora y media en una conversación más distendida donde en ocasiones se da la posibilidad de hacer preguntas que considero yo se obtiene más en términos del trabajo que realiza esa persona y de cómo enfoca esa labor creativa. Creo yo que es algo que es positivo que ustedes hayan incorporado a los paneles, porque sí, me parece que es muy bueno. O sea, yo lamentablemente, como te dije, no fui, Cristian me dice que tampoco pudo ir a los paneles, así que no sé cómo resultaron en definitiva. Mira, pero, te cuento un poquito para contextualizar el concepto. El año pasado, nosotros, en la asociación que tuvimos con el Instituto Santo Tomás, con todos los invitados que vinieron del mundo del cómic, tuvimos durante una semana sesiones de charlas y talleres con cada uno de ellos, y más de una, y se realizaron en el Instituto Santo Tomás durante toda la semana, en las tardes. Y fíjate que para nosotros fue bien decepcionante, porque fue poca gente. Para los grandes nombres que habían, la repercusión que tuvieron en términos de público fue muy poca. Eventualmente quizás para una FIC tener, no sé, 20 personas, 50 personas en una sala, puede servir. Pero para una Comic Con, tener 20 personas no funciona. Es un problema. Porque en el fondo es una incluso hasta mala imagen. No sé si se me lo entiende. Pues nosotros mezclamos un poquitito el tema de cómo hacer las cosas que tenemos que hacer de manera correcta, que es efectivamente generar estos espacios, pero también tenemos que conjugar el hecho de, ok, ¿a qué punto una actividad resulta exitosa y en qué punto es un fracaso? Y honestamente, la evaluación que tuvimos el año pasado a raíz de estos grandes foros y talleres que hicimos con todos, porque fueron de Nercy 1, 15 talleres, fue bastante negativa y es por la repercusión que tuvieron. Este año esos talleres se repitieron, pero se repitieron únicamente para la gente de la Santo Tomás, porque los incluyeron dentro del circuito académico de ellos. Pero eventualmente se puede, probablemente en el corto plazo los vayamos a poder reincorporar dentro de la programación de Comic Con. Sin embargo, también tenemos que tener consciente conciencia en la mesa, de que cuando armamos los paneles, por ejemplo, tenemos que armar una parrilla que sea suficientemente atractiva, no solamente para ese 10% que tú dices, o 5%, sino que para el 100% de la gente que va a la Comic Con, porque en el fondo tenemos que darle entretención a todos. Entonces, este año, cuando armamos en la parrilla de los paneles, teníamos contenido tan entretenido durante los 3 días que tuvimos que sacar, porque no sabe, ahí había cosas que no las podíamos poner, porque en el fondo era tanto que hubo que discriminar. Lamentablemente los 3 días se nos hicieron cortos y teníamos solo un salón. Entonces, es probablemente ese uno de los grandes desafíos para el próximo año. Quizá cómo poder tener un gran salón de paneles para presentaciones grandes y salones más chicos para algunas charlas o talleres como lo que ustedes plantean. Eso es una muy buena crítica y me parece un muy buen aporte que nosotros eventualmente quizás podríamos tomar en cuenta para poder incluirlo el próximo año. Pero esa es la explicación en el fondo. Disculpa, pero yo recuerdo que los talleres, y puedo estar equivocado, pero yo recuerdo que los talleres del año pasado eran exclusivos para las personas que habían comprado la entrada del Preview Day. No, era abierto a todo el mundo. Ya, porque yo tenía esa información por lo menos, lo cual, porque fue esa la razón por la cual no asistí. También tiene un tema de que, bueno, uno trabaja, entonces durante la semana es difícil ir a talleres en la tarde. Lo que era exclusivo eran los accesos a las actividades en la noche, en el cine Hoyts. Eso era exclusivo y ahí tenías que presentar tu credencial. Pero todos los otros talleres eran abiertos y en el fondo lo que nos interesaba era que la gente llegara. Ya, bueno, esa información que bueno, no conocía. Sí. Y claro, es una lástima que se haya perdido esa oportunidad. Sí. Pero yo lo que te diría, así en términos de mi percepción, por cierto, es que el hecho de que ustedes creen una convención de fans, donde juntan fuerzas uniendo distintos intereses, distintos hobbies, porque no es lo mismo estar interesado en maquetas de Star Trek, que están interesados en comprar cómics, que están interesados en cosplay, etcétera. Son relacionados, parecidos, pero realmente no hay una persona que haga todas esas cosas juntas generalmente. Claro. Entonces es difícil crear algo, una actividad que atraiga a todo el mundo, y en ese sentido me parece a mí que sería interesante que ustedes potenciaran el hecho de que incluso cuando tú vas a atender un público de nicho tengas suficientes actividades dentro de la Comic Con para entretenerte dentro de tu nicho y tengas también la posibilidad de asistir a otras cosas que te pueden llamar la atención ya estando en la Comic Con. A lo mejor eres comiquero, como es mi caso, y quieres ir a una firma de autógrafo y quieres que te dibujen un sketch, pero a lo mejor el sketch te lo van a entregar en 2 horas y en ese rato puedes ir, no sé, a un concurso de cosplay, a un taller de cómo se hacen maquetas de naves, etcétera. Entonces, teniendo una diversidad en cuanto a actividades paralelas que tal vez se alejen del piso central, pero que estén dentro de la estructura de la estación Mapocho, potencia también la posibilidad de no solo de la asistencia de gente, sino de la permanencia dentro del evento, que no pase como me pasó a mí, lo que te contaba, que fui a ver a Non-Brainfall y me fui, sino el hecho de que voy a ver a Non-Brainfall y a lo mejor me quedo porque a las 5 de la tarde hay una charla de una hora sobre el trabajo de Non-Brainfall en Batman y va a estar, no sé, algún fanático o una asociación de fanáticos de Batman y podemos comentar las películas, etcétera. Entonces, si se va creando un panorama que te permita a ti, dentro de tu nicho, entretenerte en la Comic Con, se va transformando en una experiencia que hace que tú obtengas de vuelta lo que estás pagando en la entrada, un mayor goce del espectáculo, el hecho de tener mayor cantidad de actividades de claro. Nicho dentro, y que además te permiten a ti expandirte, ir a ver algo que a lo mejor no ves nunca, pero te llamó la atención en ese momento. Claro, de todas maneras, y en eso tienes toda la razón. En el fondo, lo que estamos trabajando y que este año ya se dio el primer paso para todo eso, es que en el fondo había muchas actividades para mucho contenido. Para la gente que le gusta el cine, fue una delicia. Ir a ver el panel de Nicolás López fue, te juro que es lo más cercano que hemos podido tener a lo que ocurre en San Diego. Tener a 7 actores, 7, 8 actores, riéndose con la gente durante 2 horas mostrando avances de las películas, lleno, totalmente lleno, fue maravilloso. En el fondo, en ese momento nos dimos cuenta que estábamos bien por el buen camino. Lo mismo ocurre cuando tuvimos el panel de Unlimited, que ellos estuvieron comentando todo el tema del cómic, o de la industria del cómic, que también estaba lleno. Es decir, en el fondo vamos por ese camino que tú planteas y que me parece que es efectivamente por donde tiene que avanzar esto. Ahora lo interesante es cómo vamos mezclando toda esa cantidad de contenido para que efectivamente se tener una muy buena parrilla. Pero yo creo que eso va a ir avanzando poco a poco. No, nosotros no queremos en el fondo apretar un acelerador por decir, ¿sabes qué? El próximo año vamos a tener 10 salones de paneles con 10 contenidos distintos por hora, porque sería una locura. Y yo creo que el público, y es una cosa que nos está pasando, nos ha pasado de primer año, el público está aprendiendo qué es lo que es la Comic Con, está aprendiendo qué es lo que es este formato tan raro gringo que estamos implantando acá. Y no solo la gente, nos pasa con las empresas, con los auspiciadores. Este formato es muy raro. Entonces, y lo están aprendiendo y están empezando a entender qué es lo que es. Y en el fondo, el eslogan que nosotros ocupábamos con la gente este año era una cosa muy simple. En el fondo nosotros les decíamos que este año iban a tener que tomar la decisión de qué se iban a perder, porque eran tantas las cosas que estaban pasando simultáneamente, que tenías que escoger qué te ibas a perder. Y en el fondo eso mucha gente nos ha dicho que efectivamente era cierto, porque oye, por estar haciendo la fila, por tomarte la foto con Christopher Lloyd, perdiste la posibilidad de estar en el panel de Tierra de Sangre, de la película. Pucha, me lo perdí porque quiero la foto. Bueno, sorry. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, no te pierdes una cosa, te pierdes 10. Pero es parte de la dinámica y es parte de lo entretenido. Y otra cosa que quería comentarles a ustedes, en el fondo de la conversación que también salió el otro día, fue una duda que ustedes plantean con respecto a los invitados. En realidad plantearon varias dudas, pero una de las que me llamó principalmente la atención fue cuando hablaban sobre los contratos de los actores. Y planteaban sobre cómo funcionaban. Y me acuerdo que hubo un comentario sobre que a Lloyd lo estábamos sacrificando como un esclavo y que no justificaba lo que hizo. Eso fue, que lo habíamos llevado a un programa de televisión a hacer el ridículo. Eso fue mío. Y es la recopilación de cosas que vimos y cosas que nos comentaron. Ahora, sí. El punto está, nosotros también ahí, nosotros hicimos la salvaguarda que en cierta medida son ustedes o era el manager, porque él andaba con su manager. Sí, mira, ¿cierto? Te hago un resumen muy simple, cortito. Todo lo que ustedes ven que ocurre con los invitados está todo por contrato. No hay nada, absolutamente nada que ocurra que nosotros podamos inventar en el momento o que nosotros podamos pedir o exigir. Está todo por contrato. Estos tipos manejan para poder traerlo, manejamos unas sumas de dinero tan altas que tiene que estar todo por escrito. Si no está por escrito, no se hace. Así de simple. Todo lo que ustedes vieron que el actor hizo es porque fue validado por él al menos 2 meses antes de venir a la Comic Con. ¿Cómo su manager? Nosotros, claro. Y nosotros, no, incluso con él. Porque el manager lo conversa con él y le pide autorización a él. Ya. Y nosotros el contrato con Lloyd lo teníamos cerrado desde el mes de octubre del año pasado. Entonces, estaba todo conversado. Todo lo que ustedes vieron fue validado por él. Ahora, hay otra. Dicho esto, el tema con el Canal 13 es un gran tema. Porque efectivamente algunas personas nos han dicho que las personas que se manejan en el medio de comunicaciones y de marketing nos aplauden por esto. Pero las personas, obviamente el público, nos hicieron bolsa por este tema. Y con justa razón, porque a mí también me dio vergüenza ajena lo que pasó en el Canal 13. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se buscaba? Y eso yo les puedo contar ya ahora como modo de anécdota. A nosotros, Christopher Lloyd, ya no nos servía desde el martes antes de la Comic Con. Ya él no nos servía. A nosotros no nos interesaba que el tipo lo siguiera mostrando. Y no nos interesaba que fuera al Canal 13. Porque ya las entradas las teníamos agotadas. Entonces a nosotros no nos servía que lo siguieran mostrando. Todo lo contrario, porque íbamos a generar más interés de gente que quería ir a la Comic Con. Y ya no podíamos vender ni una entrada más. Entonces, pero habían compromisos asociados. Por lo tanto, el tipo tenía que ir al Canal 13. Ahora, fue una movida desubicada parte del Canal 13 poner a este personaje al lado de él, lo fue. Que nosotros nos enteramos cinco minutos antes. Que había que no lo podíamos detener, no lo pudimos detener porque lamentablemente el Canal 13 es uno de los canales más importantes y más influyentes. Y era un riesgo poner en jaque al Canal 13 porque, como a modo de anécdota, ese programa se transmite en vivo y lo grabamos a las 7 de la tarde por exigencia del manager. Entonces, ya era demasiado el nivel de exigencia de parte del manager como para poder haber hecho algo distinto. Entonces, simplemente al Canal 13 no lo podíamos seguir manipulando más. Entonces, no hubo nada que hacer con respecto a eso. Que hubo una disculpa de parte de nosotros con respecto a la entrevista al manager la hubo, pero el manager no se dio ni cuenta. El manager estaba feliz con verlo en la pantalla. Y lo que ustedes vieron cuando Christopher estaba en televisión es la salsa, si el tipo estaba en su salsa. Estaba feliz, es decir, alucinó, era otra persona verlo en televisión. Y en el fondo también son aprendizajes, porque en el fondo ya para el próximo año nosotros sabemos de que las pautas tenemos que pedirlas antes, porque no nos vamos a volver a permitir que pase una cosa así nuevamente, porque en el fondo igual es un problema para nosotros a nivel de comunicaciones con el público. Pero a nivel de marketing para el evento fue maravilloso, pero no nos sirvió porque ya las entradas estaban vendidas, en el fondo. Es una dicotomía bien especial ese tema, pero siempre hay un lado B, y la raya para los humanos y el lado B que tienen que tener claro es que está todo conversado con los managers, todo. Nosotros no tomamos ni una decisión, nosotros pedimos y ellos lo valían y queda por escrito, y eso ocurrió meses antes. Y lo otro, también es importante comentar, es que ustedes hablaban mucho con respecto al tema de las recaudaciones de los actores. La recaudación de los actores, todo lo que recaudan, se los llevan ellos. Nosotros únicamente tenemos que tener un piso asegurado. Y ese piso asegurado es lo que se le paga al actor y se les paga todo antes. Entonces, en el fondo, si el actor firma la foto número 2000, la 2001 va a ser para él y la 2002 va a ser para él, y nosotros no vemos ni un centavo más. Por lo tanto, nosotros, por eso les indicaba que desde el martes se transformó en un cacho, porque no podíamos hacer, ya no nos servía de nada, porque no podíamos vender ni una entrada más, que era lo que a nosotros eventualmente también nos gatilla el suceso de tener a los invitados que traemos. Pero eso es la realidad y es así de simple. Bueno, era un poco lo que nos contaba Alberto con su experiencia en la Mole en México, de que pasaba. Nosotros nos queda la duda, porque, y qué bueno que tú nos confirmes lo que Alberto nos contaba ese día. Así que la rata claramente es el manager. Así es, y todo, y fíjate que no, ni siquiera es el manager de Lloyd, sino que todos los managers siempre han actuado de la misma manera. Es la industria funciona así, la industria de las convenciones funciona de esa manera. Entonces, para nosotros igual es complicado porque, bueno, estamos en Chile, a nosotros nos cobran mucho más caro por venir acá, porque en Estados Unidos estos tipos cobran por un día y se toman un auto, están 2 horas en el auto, llegan al lugar de la convención, están todo un día y después toman el auto y se vuelven para su casa. Pero a nosotros nos cobran mucho más caro porque se vienen una semana para el país, nos cobran más caro porque tienen que viajar más lejos, y los tipos aparte toman aviones y se vienen en primera clase. Y te exigen hoteles de lujo y te exigen un montón de cosas adicionales que obviamente una convención, no sé, pues si los tipos están en Los Ángeles y se dan una convención en San Francisco, no las van a exigir, ¿cachai? Y a nosotros no las exigen. Entonces, a nosotros ya de partida, la gente no está acostumbrada, o no, no, bueno, ahora está un poco más acostumbrada al hecho que tiene que pagar por una foto, por un autógrafo. Pero en el común y corriente no están acostumbrados en la mayoría, y lo que cobramos nosotros no es ni un chiste de lo que cobran en Estados Unidos. O sea, yo les puedo contar que, no sé, pues la Comic Con de Nueva York, una foto con creo que era Sylvester Stallone, costaba como $340. $340, saquen la cuenta. Entonces, en el fondo acá es un chiste lo que cobramos. Es casi un saludo a la bandera. Entonces, pero sabemos que no podemos cobrar tampoco mucho más, porque es Chile, y eso es lo lamentable. Pero en el fondo sabemos que estamos haciendo que la gente aprenda, y eso es ese es el espíritu. Y el otro comentario que me interesaría, y en el fondo aclarar un poco, es la relación que tuvimos con John Bogdanove. John Bogdanove fue un invitado de Comic-Con. Así de simple. Comic Con lo invitó, Comic Con habló con él, Comic Con hizo toda la negociación. Nosotros hace un año atrás hicimos una asociación con una tienda. Esta tienda nos iba a asesorar en todo el contenido de los invitados internacionales que pudieran tener ellos para poder aportarle a Comic Con. Lamentablemente esa asociación no funcionó y terminó con graves problemas. A raíz de eso aprendimos la lección de que todo tiene que salir de parte de nuestra gestión y de nuestros acuerdos directos, que nos pueden aportar nosotros felices que la gente nos aporte, y que las empresas nos aporten, que las tiendas nos aporten, que la gente, las instituciones, todo. Pero todo tiene que salir de acá, a raíz de este, como les digo, este gran problema que tuvimos el año pasado, que de hecho todavía se arrastra. Y el tema con John Bogdanove surge a raíz de una propuesta que surge también de un tercero. Se gestiona, pero la gestiona Comic-Con. ¿Qué tiene que ver la Embajada de Estados Unidos? La Embajada de Estados Unidos desde hace 3 años está aportando a Comic-Con. Y le aporta a Comic-Con obviamente en la gestión que tiene que ver con estos invitados internacionales. Comic-Con es un formato gringo, totalmente. Por lo tanto, es parte de la cultura norteamericana. Por lo tanto, a ellos les interesa fomentar esa parte de la cultura. Traer estos invitados del mundo del cómic, para ellos es re importante. Y ellos nos aportan efectivamente en parte de los costos que significa traer estos personajes. A cambio de que nosotros gestionemos actividades en las cuales ellos puedan participar para temas culturales de la embajada. Eso es toda la relación que ellos tienen con la embajada. Absolutamente nada más. Todo lo demás tiene que pasar a través de Comic-Con. A lo mismo que ocurre con Christopher Lloyd o con Katie Lords, o el año pasado ocurrió con los invitados con Boyd o con Peter Facinelli hace 4 años atrás, todo está por contrato. Todo, absolutamente todas las condiciones en las que ellos vienen acá a Chile están todas por contrato. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos arriesgar a no cumplir con algo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si de repente nosotros nos mandamos a un condoro, la culpa va a ser nuestra y nosotros vamos a tener que asumir económicamente con cualquier problema que ocurra. Ellos son los que a nosotros nos ponen sus exigencias y nosotros decimos sí o decimos no, y nosotros ponemos las nuestras y ellos dicen sí y dicen no. Cuando llegamos a acuerdo, nosotros con ese acuerdo lo conversamos con la embajada, llegamos a un acuerdo y la embajada nos hace toda la gestión administrativa de lo que implica traer a estos personajes acá, en términos de la migración, en términos de generar algunos papeles. En el caso de John Bogdanov, a él se le pidió unos documentos que tenía que llenar, y al parecer eso le complicó mucho. Y por eso es que él hablaba de que él le había complicado la dinámica de esta convención, porque la embajada le hizo muchas exigencias a él, en el fondo, no la Comic-Con. Y en el fondo él, como viaja a convenciones en Estados Unidos, nunca tiene estas complicaciones. Pero en el fondo aquí hubo un tema administrativo que la embajada le pidió a él, que es llenar formas con sus nombres, sus datos y págale contar. Pero es eso. Es eso lo que se le pidió en el fondo a él. Y en el fondo hubo una complicación porque él, al final, me acuerdo que fue la señora la que terminó haciéndole la gestión administrativa a él. Porque él se complicó mucho, en el fondo. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. O sea, para aclarar bien, ¿ustedes tienen una relación en este caso o acuerdo con la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos gestiona un nombre que ustedes les proponen? Claro, exactamente. Pero cuando nosotros tenemos todo listo, ellos nos ayudan a gestionar. Ya. Y bueno, aprovechando esa instancia, ¿existe ese contacto con otras embajadas? Porque sería bien interesante hacerlo, por ejemplo, con países como Brasil, España, Japón y Francia, por mencionar algunos. Brasil es un país que tiene una cantidad enorme de dibujantes populares, que sería muy interesante que pudiesen venir a Chile. Específicamente, por ejemplo, está el caso de Iván Reis, que es el dibujante de la Liga de la Justicia, por ejemplo. Mira, hemos hecho algunos acercamientos con otras embajadas. De hecho, incluso hablamos con el Instituto Chileno-Japonés, se acercó a nosotros también a hablar hace un año atrás. Y con otras embajadas también, pero no hemos avanzado mucho. La gran mayoría de estas embajadas, no lo sé si las que tú mencionas, sí, porque no hemos tenido el placer de conversar con ellas todavía, espero poder hacerlo. Pero sí, la gran mayoría de las embajadas, los presupuestos por el área cultural son muy, muy pocos, son muy escasos. Entonces, de hecho, la que maneja más, el presupuesto mayor es la de Estados Unidos, y son bien restringidos lo que manejan. Y hemos tenido ya respuestas de un par de embajadas que nos han dicho que no, porque no tienen plata, es decir, no manejan números para poder aportar en esto. Entonces, hacerles un saludo a la bandera para que después los pongamos en una ficha, como que no es mucho el aporte. Entonces, pero sí, obviamente es un desafío y tenemos que ir en ese camino que tú planteas. Yo sé que tenemos que tener esa coordinación con estas otras embajadas, porque hay mucho talento que puede venir acá y que efectivamente nos pueden ayudar. Pero es un desafío y es una de las cosas que noté cuando escuché el podcast. Ok, lo último que quería yo anotar así como sugerencia, a propósito de lo que mencionabas del tema del streaming, hay una actividad bastante entretenida que se hace en varias convenciones que no sé si les interesará a ustedes, que es el hecho de poner a los dibujantes a dibujar en vivo en pantalla gigante. Existe algo que es un duelo de dibujo en que pones a dos dibujantes con un proyector. Entonces, eso permite que no esté solamente ese grupito de personas que nos ponemos al lado de la mesa del dibujante a ver cómo hace su magia, sino que pueda haber toda una audiencia de personas viendo cómo trabajan ellos, en una actividad que es más entretenida que tal vez podrían analizar, no sé si les interesará. Sí, mira, el primer año de hecho lo hicimos. Teníamos una cámara que estaba apuntando en una tabla de Wacom y mostró durante los 3 días del evento, la pantalla gigante que estaba en el escenario, que estaba en el medio, mostraba los dibujos que iba haciendo uno de los invitados. Y fue súper súper exitoso en términos de que impactaba a la gente ver cómo aparecía un Batman de repente. Ahora, el tema técnico de hacer eso no es menor, porque significa que tienes que tener todos los recursos disponibles para tener conectada la pantalla. Entonces, es un bichito que nos quedó siempre pendiente de que, en el fondo, es algo súper atractivo para la gente para ver, pero no tenemos claridad exactamente de cómo poder reincorporarlo. La verdad es que durante los últimos 2 años no se ha dado la posibilidad porque no técnicamente los recursos se ocupaban para otras cosas. Pero efectivamente, como tienes toda la razón, funcionaba muchísimo y era muy atractivo para la gente. De hecho, fue una sorpresa cuando nos propusieron, oye, hagan esto, y ya lo hicimos y veíamos la respuesta de la gente. Es decir, se quedan todos mirando la pantalla, así, durante 30 minutos mirando cómo aparecía un Batman. Y era impresionante, era como tomarle foto a la gente como hipnotizada. Y era bien divertido eso. Sí, pero es parte de las ideas que efectivamente complementan lo que tú dices en la experiencia, de Bueno, todas maneras. para agregar, Francisco, y si me permites, este año hubo una pantalla que la gente de Movistar colocó la pantalla en una posición que se veía de casi todo el recinto. Y digo casi porque la gente de una tienda de cómics y videojuegos colocó un armatoste gigantesco Sí. que tapó, yo que estaba en la penúltima fila, no veíamos por eso. Pero la pantalla se lograba ver de distintas partes, así que ese fue un plus bastante bueno Sí. para poder para que una buena cantidad de gente pudiera ver. Claro, lamentablemente eso no se podía controlar nomás porque era un espacio libre el de la gente de esta tienda. Así que ante eso, bueno, cuando colocaron esta armatoste, que también era bastante notable, si no es que estuviera nada, fue impresionante, llamaba harto la Un atención. golazo se mandaron, un golazo. En el fondo, yo quiero hacer un comentario bien, bien especial. En el fondo, nosotros siempre nos reclamábamos porque cuando tomábamos las fotos panorámicas de producción del evento, en las fotos panorámicas lo único que se destacaba era un letrero del Dobis al fondo. Así Era es. siempre escrito el letrero del Dobis y que no tiene nada que ver con la Comic-Con. Era el Dobis, era la foto de todas las panorámicas de la Comic-Con. Este año al fin no tuvo el maldito letrero y aparece la Z de Zamar, pero al menos tiene más que ver con lo que hacemos. Bueno, Desapareció. yo conversaba con Daniel de la Shazam y estábamos al frente del Cinemark y su expresión literal fue, me cagaron. No, pero te Porque digo una cosa, él estaba impresionado, de que tenían una tienda, era una tienda, si habían pusieron una la tienda, un armador en una tienda, verdad. Sí. impresionante. No. Ahora, de todas maneras, yo a la gente de Shazam también nos hemos sacado el sombrero, porque en el fondo lo que ellos armaron es como es una tienda en Estados Unidos en una Comic Con. Así Era es. realmente una tienda como las veías en San Diego, como las veías en Nueva York, y así funcionan. Y el hecho de haber tenido ese gladiador más encima, ¡ay, oh, Dios mío! Es impresionante. Fue como. Bueno, ahí tengo. ¿Será Mayman, Será el Cristian? Mayman. Sí, tengo mis opiniones ahí. Que se ponga una polera, por favor, ese hombre, porque el segundo año que le gusta estar sin polera. Sí, de todas maneras. Pero en todo caso llama la atención si las mujeres se volvían locas. Hay Sí, que decirlo. logró el efecto. En el fondo lo logró. Y eso es algo que llamó mucho la atención. Oye, y una de las cosas también que me interesaba aclararles a ustedes era que la mayoría de los, cuando comentaban sobre los stands, cómo funcionó el tema de los stands y cómo funciona. En un evento como este, todo se programa con meses de anticipación. Cuando nosotros invitamos a participar a todos los expositores, como Daily Planet también a nivel de coleccionistas y fanáticos, nosotros les hacemos llegar con su buen tiempo de anticipación, y este año por primera vez le hicimos llegar un render. ¿Qué es el render? Que es una gráfica de cómo va a ser el stand. En esa gráfica, para que toda la gente que nos está escuchando lo sepa, en esa gráfica iba el detalle de cómo iba a ser el stand a nivel de detalle. Y dentro de esos detalles está los famosos anaqueles de libreros. ¿Cuál fue el punto? Nosotros, dentro del espíritu de poder avanzar en las cosas que hemos aprendido durante todos los años, nos encontrábamos siempre que cuando estábamos construyendo los stands y los entregábamos el día del montaje, muchos nos decían: oye, pero es que yo necesito poner esto, es que necesito colgar necesito una rejilla, es que necesito colgar mis revistas de cómics, es que necesito colgar mis dibujos. Ok, no, este año vamos a gastar unas lucas más y les vamos a poner los libreros. Y les mandamos a todos, todos los stand con libreros. Cosa de: oye, este es tu stand, dinos si así lo quieres o si le quieres hacer algunos cambios. Y en efecto, hubo algunos que le hicieron los cambios. Y, oye, ¿sabes qué? No quiero esta esquina de tal manera, le quiero esta otra manera, o no quiero los anaqueles, o quiero solamente en un lado. ¿Cuál fue la crítica que en el fondo recibimos de dos o tres expositores? Oye, pero es que me montaron esto de tal manera y yo no lo quería de esta manera, todo eso. Pero, señores, si la información la tuvieron dos o tres meses antes, no es responsabilidad del evento preocuparse de que ustedes tengan todo, sino de ustedes de hacer la bajada formal de cómo quiero yo mi stand. Sí, mira, ahí, yo te puedo decir algo ahí. Yo corroboro lo que tú dices. No sé si con tanto tiempo de anticipación, pero sí efectivamente llegó. Pero la información, fíjate que llegó, no era clara. Y eso no queda como el próximo año, porque a nosotros, de hecho, en la casa de uno de los miembros del Daily Planet maqueteamos el stand. Uh-huh. Y lo planificamos de tal manera, y resultó ser que el stand tenía la disposición, era otra. Y no era la que nos habían enviado. A nosotros en particular nos enviaron para que la gente entienda, habían unas que eran, no eran cuadradas perfectas, pero una que eran más cuadradas y otra que eran más rectangulares. Y a nosotros en particular nos enviaron esas, las rectangulares. Eso es uno. Y también nos preguntaron si nosotros queríamos los anaqueles. Nos preguntaron previamente y nosotros abiertamente dijimos que no. Entonces, ese canal de comunicación se perdió. Sí, de todas maneras. Mira, si en el fondo cuál es lo aprendido para este año. En el fondo, como tú bien dices, hay que hacerlo un poquitito más claro. Es decir, en el fondo, oye, tu stand va a tener ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y dinos si no vas a querer todo ese listado. Si no lo vas a querer, dinos que no vas a querer, en el fondo. Y segundo, también nos interesa que todos los expositores, ya sean grandes o pequeños, aprendan qué es esto. La industria que va a la Comic Con es una industria que generalmente no va a este tipo de eventos, y que este es un evento, al evento que van. Entonces, por lo tanto, tienen que aprender cómo funcionan. Y dentro de esto, de la misma manera, nosotros que estamos tratando de hacerlo cada vez más profesional posible, necesitamos que también los expositores lo tomen de esa manera un poquito más y no simplemente cuando llegan al evento nos reclamen: oye, pero es que ¿por qué tengo dos sillas si yo quería cuatro? ¿Por qué te habíamos ofrecido dos? Entonces, pero es que dame cuatro sillas, le voy a robar las dos sillas al stand de al lado. Es que no se las puedes robar. Entonces, en el fondo es tomarse un poquitito más serio la formalidad de lo que significa este evento. Estamos todos aprendiendo, es el espíritu. Pero sí, ya les estamos pidiendo, en este momento ya somos un poquito más estrictos. Esto no es una kermés de colegio. Esto es uno de los eventos ya más importantes que tiene este país. Entonces queremos que la gente lo tome de esa manera y se preocupe. Y ese es el espíritu en el fondo. Y sabemos que efectivamente hay cosas que mejorar dentro de toda la dinámica, pero tenemos que seguir trabajando. Este es un evento. También quería, y lo enlazo con otro comentario, que escuché en un momento que dijeron que este evento era un evento que estaba mal organizado, que tratábamos mal a los invitados, pese a escuchar muchas críticas, y que en el fondo no mejoraba o mejoraba muy poquitito, prácticamente nada. La verdad es que este evento está No voy a echarle flores. Este evento lo hacemos muy pocas personas los que estamos en la cabeza armándolo. Pero en la formalidad, cuando ya se hace, trabajan más de 120 personas. Y tratamos todos los años de que se organice cada vez mejor, tomando las críticas y los errores que hemos cometido durante los primeros 2 años principalmente, y los hemos ido mejorando. Y los cambios que han habido han sido drásticos, han sido radicales. La Comic Con del 2011 no tiene nada que ver con la que vieron este año. Este año realmente se vio un formato gringo, que era lo que nosotros queríamos. Y efectivamente hay errores que hay que ir subsanando, pero no es un error que hable de que está mal organizado, sino yo creo que es un error, y a mucho orgullo podemos decir que habla de lo bien organizada que está la Comic Con, porque los errores que hay son errores de detalle. Errores que simplemente, oye, la fila en vez de organizarla para el lado izquierdo, no la organizaba para el lado derecho. O sabes que nos faltaron dos intercomunicadores más. O sabes que eventualmente el móvil que teníamos para un actor llegó tarde o no llegó. Así que hay que buscar una alternativa. Son errores ya más de gestión de la dinámica. Porque errores en sí de producción son muy pocos los que tenemos porque ya hemos aprendido. Y prácticamente la Comic Con se arma por un tubo en este momento. Ya sabemos cómo hacerlo. Y de hecho eso es una de las grandes, grandes reconocimientos que hemos tenido de afuera, de parte de la gente de Estados Unidos, que nos han dicho lo sorprendidos que están de cómo lo hacemos y de lo bien que lo hacemos. Y eso a nosotros nos ha validado para poder seguir proyectando. Crecer y poder seguir proyectando, crecer no solo acá, sino crecer de otras maneras que estamos trabajando en este momento. Y en el fondo, todos los cambios que le hemos hecho son tremendos, son tremendos. Y terminan siendo en el fondo, al principio, el de la raya para la suma, parten por el costo. Este es un evento carísimo, no es un evento barato, es muy, muy, muy caro. Y el arriendo de una estación Mapocho por toda la cantidad de días que nosotros lo tomamos, el montaje, el costo de los invitados que se gastan el 50% del presupuesto del evento, es enorme, el gasto es gigantesco. Y este evento es un evento que está planificado con una evaluación comercial a 10 años. Entonces, por eso nosotros, primero nos da entre risa y rabia cuando escuchamos comentarios como que se esfuerzan poco y ganan dinero. Nos molestan mucho, porque en el fondo eso es desconocimiento, es por simplemente quedarse con la idea de que, oye, repletaron la estación Mapocho y ya no venden más entradas, se llenaron de plata. Sí, pero claro, pero un Christopher Lloyd no te cobra 1 millón de pesos. Entonces, Bueno, y después. eso lo dije yo, Francisco, y creo que tiene que ver con un tema de, en mi caso, como te decía, de percepción de actividades de nicho, y tal vez a veces, por ejemplo, cuando estás, como me pasa a mí, que estoy todo el rato al lado de los dibujantes, verlos que de repente se sobrecargan de trabajo, y hay algunas cosas que son pequeñas que uno piensa que se podrían hacer. Que ayudan a que sea una buena experiencia para el invitado, para los asistentes, y también porque en muchos casos uno ve que en la Comic Con la gran atracción la generan las mismas asociaciones de fans que están asistiendo a la Comic Con. Entonces, en qué yo entiendo lo que tú me dices, cuando que hay un gran gasto por traer a tal artista o al otro, porque son, claro, las gestiones que realizan ustedes, pero hay otras gestiones que también creo que le corresponden a una organización que tienen que ver con las actividades que se desarrollan en la Comic Con, que, como dije, en este año al parecer se mejoró porque no fui, pero en otros años se ha visto que hay cierto desorden. Por ejemplo, el año anterior en el que estuve los 3 días, la gran mayoría de las actividades eran básicamente concursos de cosplay o hacer llamar a la gente al escenario a que haga cosas o que cuente, qué sé yo, que aparezca la gente de cosplay, que cante, etcétera, que eran, claro, tú entretienes a una gran masa, pero en realidad se genera una incomodidad para otro grupo. En fin, entonces, ¿de qué sentido lo digo yo? Porque claro, no me voy a meter en tu bolsillo de decir qué es lo que gastaste, qué es lo que no, porque no tengo idea. Pero cuando uno ve en el tipo de actividades que están organizadas por defecto, por la convención, a veces se ve que faltan cosas, faltan actividades en las cuales tú como fan ingreses y tengas tu parrilla de cosas que hacer. Claro. Y entonces. Y claro, sobrecarga, existen las actividades de las asociaciones de fans, pero en realidad no debiera ser que en una convención sean los fans los que generen el espectáculo. No sé si se explica, si explico bien esa idea. Mira, te lo planteo de la siguiente manera. En el fondo son dos ideas interesantes. Efectivamente, este año la parrilla con el contenido, durante los últimos 2 años, nos hemos preocupado que la parrilla del contenido sea cada vez mejor. Y yo creo que este año lo logramos. Fue bastante variada. Y la experiencia que se tuvo con el programa que había de la Comic-Con fue demasiado, demasiado gratificante para toda la gente. Y estamos seguros y sabemos que tenemos que trabajar en ese sentido y en ese espíritu tomamos el comentario que tú no lo planteaste, lo tomamos hace un año atrás, por lo mismo, porque nos dimos cuenta que había una falencia gigantesca con eso. Y por otro lado, efectivamente, a nivel de los grupos de fans o los coleccionistas que participan de la Comic Con, es importante hacer una salvedad. Nosotros los invitamos porque efectivamente nos interesan que estén en el evento las instituciones o los grupos de fans que realmente quieren estar con la gente. A nosotros, ellos nos colaboran con ponerle color, como se podría decir, al evento. Y nos gusta que estén y potenciamos mucho con que estén en el evento. Sin embargo, para nosotros también es un costo, porque todos los metros cuadrados que nosotros les pasamos a ellos no tienen rentabilidad en el fondo. Sin embargo, sabemos que efectivamente nos aportan mucho con el contenido, de tener diferentes cosas. Y a nosotros nos preocupa mucho de que ellos participen del evento. Insisto en algo que les comenté hace unos minutos atrás. Afuera, en las comicones internacionales, no hay grupos de fanáticos. No hay. No van. Porque no les dan los espacios porque tienen que pagarlos. Sin embargo, acá nosotros se los entregamos porque es parte de la cultura. Y yo, particularmente, como Francisco Arquero, yo he nacido en un grupo de fanáticos. Y sé lo que significa poder tener un espacio para poder compartir con la gente, poder mostrarle lo que te gusta, conversar con gente que no sabía que existía y que te descubre en una esquina y poder conversar durante horas y horas y horas sobre una serie de televisión que te fascina. Sé lo que significa eso y por eso es que nosotros abogamos mucho con la participación de ellos. Pero en el fondo, el evento no lo hace el cosplay, el evento no lo hace el grupo de fanáticos. El evento no lo hace una empresa que pone una estructura gigantesca de 2 metros, ni la empresa que se pone adelante con una pantalla gigante. El evento lo hacemos al mezclarlos a todos a conversar y a ponerlos a todos juntos haciendo una actividad que se llama Comic Con. Ese es el trabajo importante, el trabajo de hacer conversar a 130 expositores distintos. A que estén en una Comic Con. El hacer conversar a 50 instituciones para que estén en la Comic Con. El hacer conversar a un montón de dinámicas y de empresas que tienen que ponerse a conversar para que hagan este evento. Ese es el trabajo importante. En el fondo, nosotros les damos la plataforma. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa de que ocurra. Y eso es lo que esperamos que al final del día. Cuando la gente piense, oye, ¿cómo la Comic Con estuvo bien hecha o estuvo mal hecha? Pucha, ¿sabes qué? Qué impresionante haber visto una estación Mapocho que el primer año ocupaba el 30% del espacio. Qué impresionante verlo 4 años después, que ahora ocupa es 500 veces más grande. Que tengo una variedad gigantesca, que tengo actividades durante los 3 días y que puedo disfrutarla durante 3 días haciendo un millón de cosas distintas. Y que me llevo una experiencia súper gratificante para la casa. Esa es la raya de palacio que nosotros buscamos cuando la gente piense, ¿esto estuvo bien producido o no estuvo bien producido? Raya para la suma, ¿lo pasaste bien? Sí, lo pasé bien, entonces lo hicimos bien. En el fondo, eso es lo que nosotros esperamos. Ya, mira, yo lo que te diría al respecto es que claro, nosotros lo reconocimos incluso en la entrevista, porque dentro de las críticas, perdón, en la conversación, dentro de las críticas que hicimos, reconocemos que ustedes crearon un espacio que no existía. La Comic Con, como tú dices, está establecida, uno de los eventos más importantes de Chile. La gente en general sabe que existe, más allá de que vaya o no, o que vaya a llevar a su familia. Entonces eso ya es importante, que tenga un espacio la cultura pop para desarrollar sus actividades. Ahora, lo que te digo yo respecto de cuando uno critica el tema de las actividades que se realizan es que, claro, se crea el espacio y los fans comparten entre sí, y eso es gran parte de la experiencia de ir a una Comic Con, porque si no, me quedo en la casa viendo internet, no tiene sentido ir a, si no, no quiero ir a compartir con gente, ¿para qué voy a ir a una Comic Con? Pero el punto está también en que si en gran parte, en algunos casos, se dio que las actividades que se realizaban eran las actividades que armaban los fans en sus stands o en algún sector de la Comic Con. Y yo siento, yo pienso que tiene que haber también una proactividad en términos de establecer y definir las actividades que va a realizar la convención. No puede todo depender de los fans, más allá de que se les dé el espacio de que participen, que me parece correcto. Pero, y me parece valioso también, me parece bueno que aparezca la asociación de steampunk, la asociación de fanáticos de Tolkien, de fanáticos de Star Trek, me gusta ver todo eso, pero Claro. creo que también hay un rol que tiene que cumplir la convención en crear un programa de actividades. Creo que eso estuvo ausente en algunos casos, y claro, de lo que deduzco ahora, de lo que estamos conversando, de lo que me contó Cristian, entiendo que eso se mejoró bastante este año. Yo no fui, como te digo, más allá de eso es un tema personal mío, pero creo que es un rol importante que tiene que tener la producción del evento en crear esas actividades. De todas maneras, y en el fondo es el gran desafío que, como te planteaba, nos pusimos el año pasado, y creemos que estamos avanzando en el buen camino. Y la verdad es que la cantidad de actividades que se hicieron este año superó muchísimo los que se habían hecho, incluso las del año pasado. Y sabemos que ya, bueno, hace 2 meses que estamos trabajando el próximo año, y se viene algo mucho más potente, y se vienen cambios súper, súper heavy y drásticos en el fondo, que esperamos sean bien recogidos por la gente, porque insistimos, este ya es un evento de país, un evento que en el fondo la gente ya sabe que en esta fecha viene la Comic Con, y nos hemos dado cuenta por muchos comentarios que hemos recibido este año, de que incluso eventos que trataron de hacerse cercanos a nuestro, salieron perjudicados. O sea, es un evento de la industria y eso es algo súper potente. Y en el fondo, nosotros estamos aprovechando eso para darles el espacio, para darles la cabida, para que en el fondo el mundo del cómic tenga una vitrina como nunca la ha tenido aquí en este país. Y creemos y estamos súper contentos de eso. Y como frase que siempre manejamos nosotros, cuando recibimos siempre las críticas que por un lado pueden ser duras y válidas, pero cuando recibimos las críticas duras que no son válidas porque hablan por desconocimiento, nosotros siempre decimos una frase, ¿eh? Nosotros les decimos a esa gente que en Chile existen 16.999.997 personas que son expertos en cómo hacer una Comic Con. Y hay tres imbéciles que llevan 6 años haciéndola sin tener idea cómo se hace. Y en el fondo creo que eso traduce el espíritu. Pero sabemos que es parte de, porque al final mucha de la gente, fíjate que reclama por el evento, por A, B, C, por qué bogas y por qué no bogas. Tú los veis después en la estación Mapocho 8, los veis saltando, disfrazados, corriendo para allá, felices. Y durante el año te aportillan, pero después lo pasan bien. Entonces, pero es parte de la dinámica y a nosotros nos interesa eso también, si es parte del juego, pero lo importante es tomarle el peso a las cosas y a los comentarios que realmente sirven y que sean un aporte para poder seguir avanzando con el desarrollo del evento, porque va creciendo, todos los años ha ido creciendo y el próximo año va a crecer aún más. Oye, Y, Francisco, en base a lo mismo que estás contando ahora, hay un rumor que está rondando internet. Mejor preguntarte, ¿estás en posición, para no esforzarte, pero estás en posición de decir que la Comic Con va a ser en la estación Mapocho el próximo año? A ver, no te puedo confirmar ni negar nada, pero sí, sí te puedo confirmar de que hemos escuchado fuertemente la petición de los fanáticos. Nos reunimos con la gente de Estación Mapocho ya a hacer los análisis como correspondía, y nos reunimos internamente también para hacer el análisis de este tema. Sabemos que hay un problema muy fuerte de público que quedó fuera este año y que no pudo entrar, y que no son 500 personas, sino que son muchas. Y queremos que esas personas puedan disfrutar la Comic Con. Pero la posibilidad de irnos de Estación Mapocho también conlleva un riesgo muy grande. Las características que tiene ese lugar no los tiene otro lugar en Santiago. Y eso significa que hay que hacer una evaluación muy grande. Sí te puedo contar, 26 de junio, que la evaluación está prácticamente hecha. Y prontamente vamos a dar los anuncios pertinentes de qué es lo que va a ocurrir finalmente. Si nosotros queremos, obviamente, que la experiencia de la gente sea la mejor posible, y vamos a abogar porque eso se hace. Y estamos trabajando muy fuerte en tener una logística que nos permita poder hacerla de la mejor manera. Este año fue un acierto haber ampliado el espacio de los metros cuadrados con la construcción del patio comidas hacia afuera, con la parte hacia abajo de la sala de las artes, para los paneles, todo eso. La eliminación del escenario nos ayudó mucho, pero quedamos cortos. Es decir, mucha gente nos decía, ¿sabes qué? Veo menos gente este año. Sí, pero obvio que veis menos gente, porque hay flujo de gente. En los años Señor, pasados no teníamos flujo. yo ahí tuve que decirlo, que había más gente que nunca. No No sé. sé, yo siento que había más gente este año. Oh, sí, los flujos sí lo creo, pero vale, era Pero es un tema, desde primera hora estuvo lleno, o sea, Sí. era irracional la cantidad de gente. Ahora, también hay que decir un poco, y ahí yo como parte de expositor, decirle a la gente, y probablemente tú vayas a concordar conmigo, no, la entrada está a la venta con tanto tiempo de anticipación. Sí. Y a última hora la gente llorando, pura Sí. entrada. Yo me tocó a una persona en particular que la última semana, yo con toda la locura que estábamos organizando nuestra exposición, y con cuestiones de pega también, tener que ir a comprar las entradas, y por supuesto no quedaban. Y ustedes que reservaron entradas, pero por una cantidad suficiente de personas para los 3 días, que era como un dolor de las 500 personas que ustedes tenían, que Yo yo no la contaba, mandé. claro, yo contaba el otro día que me tocó verlo, me tocó verte a ti, de hecho, o alguien pareció a ti, así que me puedes corregir, que ustedes colocaron la cantidad de gente exacta. Aquí empieza la fila y aquí termina, de aquí para allá, pucha, lo siento, pero no voy a entrar, con unos carteles bastante notorios. Y yo partí a comprar la entrada, hablé con la gente de la entrada y me dijeron, no, o sea, no, compadre, usted tiene que hacer la fila dentro de lo justo. Pero yo después le decía a esta persona, viejo, si con tanto tiempo de anticipación, si igual vaya a venir, es lo que tú decís. Uno, esta gente que critica y todo el show, de que no están los invitados informados con la antelación suficiente, pero igual quieren ir después. Hay un poco de confianza, ¿sí? Lo que te comentábamos también la vez anterior, de una conversación que tuve con Ejido Pérez, de los zombies, la Zombie Walk. Esta cuestión es como Lollapalooza. Uno tiene que jugársela un poco con eso, ¿ah? En la compra en verde. Y confiar un poco en que la gente que va a venir va a ser de interés, pero también en que los expositores que van a estar, uno lo va a pasar bien. ¿Sí? Oye, yo personalmente a Christopher Lloyd reconozco que me importa un carajo que haya venido. Me dio lo mismo. Porque soy comiquero. Entonces, yo con John Bogdanov, de hecho, en Candor TV, el último capítulo que vimos, al final del capítulo estoy muerto de risa, y es porque eso lo grabamos después de que pasó John Bogdanov por el stand. Entonces yo estaba con el ñoño, me salió a flores, y como, no, compadre, lo pasé súper bien, y jajajaja. Ja, ja, ja. Pero la gente ahí, y a lo que quiero, y al punto que quiero llegar, es que la gente tiene que confiar un poco en esto, ¿ah? Y comprar, y si va a querer ir, bueno, arriesgarse, comprar la entrada, no estar llorando después de que no consiguieron entradas, porque bueno, están disponibles, y este año hubo hartos medios de compra, ¿ah? No, No. podías comprarla de cualquier lado y estaban disponibles desde la última semana de diciembre. Y en Claro. el fondo, si por eso les insisto, palos porque bogas, palos porque no bogas. En el fondo, las entradas estaban disponibles de diciembre y la gente reclamando, y nosotros por todos lados les decíamos, por favor, precompre la entrada, cómprela antes, llegue con su entrada libre, porque no queremos que hagan fila afuera, porque no sabemos si va a llover. no queremos que llegue con los hijos mojados a la Comic Con. Por favor, cómprela antes, cómprela antes. Mucha gente, rompimos un récord, cerca del 40-45% de las entradas se vendieron antes, y eso a nosotros nos gustó mucho, por lo mismo, pero hay un 55% que no la compró antes, entonces, o la semana antes, me refiero a la semana antes. Sí, sí. ¿Cuál es el cálculo de asistencia de público que hicieron ustedes? Estamos hablando de cerca de unos 23.000 personas. ¿Y eso es crecen en cuanto, en comparación respecto del año anterior? Sí, totalmente, porque principalmente crecieron en la cantidad de gente que compró su abono para los 3 días. Y eso a nosotros nos reconforta mucho, porque se da la lógica de que la gente valoró el hecho de que quería ir los 3 días a ver todas las cosas distintas que iban a ver, y no solamente que quería ir a ver una exposición, ver lo que están y irse, sino que realmente quería vivir la experiencia. Y el pack tuvo un aumento de, en porcentaje, yo te diría fácilmente, de un 800% en la cantidad que se vendieron. Fue impresionante. Y eso tiene que ver mucho también con la calidad del evento. En el fondo, la gente no se arriesga. Si no te gusta lo que ya estáis viendo, no nomás. Y tiene mucho que ver también con cuál es la apuesta, como decía Esteban hace unos minutos atrás. El evento ya es entretenido por sí. Al margen de que venga un Christopher Lloyd, o venga una Katie Lotz, o venga un John Bogdanon. El evento es entretenido por sí. Y es un chiste estar en el evento viendo a todos los tipos disfrazados, a toda la gente jugando, haciendo un montón de cosas, viendo cada uno lo están, porque cada uno lo están tiene vida propia. Entonces, ya eso es una clave que lo vaya a pasar bien. Entonces, lo otro ya es un anexo, ya es una es parte de que yo quiero ir a ver una charla, un taller, quiero ir a ver esto stand, quiero participar de la firma de autógrafos, quiero participar de la firma de las fotos, quiero participar de estos paneles. Es decir, la Comic Con es una mezcla de todas esas cosas, y eso es lo que nosotros buscamos que la gente lo entienda. Esto no es un concierto en el cual vas a ir a ver un actor o vas a ir a ver un cantante. No, esto es una experiencia de un millón de cosas que vas a vivir al mismo tiempo. Y para que disfrutes esa experiencia tienes que comprar tu entrada. Es eso, no es ir a ver un actor. Si quieres ir a ver un actor, anda al cine. Así de simple. Esto no es eso. De hecho, para que incluso les quede aún más claro a la gente que nos está escuchando, en las Comic-Cones de afuera, a los actores no los ve la gente. No los ve, porque están encerrados en el VIP. Y las salidas para que ellos entren a los espacios de los autógrafos, por ejemplo, están directas en el VIP y están todas tapadas con paneles. Por lo tanto, nunca lo ven. Nunca lo pueden ver. Solamente la gente que paga los ve. Que paga por la foto, por los autógrafos. Entonces, y nosotros, por un tema de corazón de abuela, no hemos hecho lo mismo. Pero así funciona afuera. Entonces, obviamente hay un lío porque, por ejemplo, me acuerdo que a Christopher Lloyd se acercaba al borde de la baranda gigante que había en alto a saludar a todo el mundo, y todo el mundo ahí aprovechaba de tomar fotos, ¿cachai? Pero, y eso no estaba por contrato, que él lo tenía que hacer ni que lo debía hacer, pero él lo hacía por buena onda, ¿no? Y es parte de la dinámica, y es lo que nosotros jugamos es eso. Vayan, porque en el fondo esto es una mezcla de cosas y lo van a pasar bien, viviendo una cantidad de actividades tremenda. Y eso es lo que nosotros bogamos. Este año, las entradas se van a poner a la venta, y eso se los puedo adelantar inmediatamente. Va a ser a partir del 1 de diciembre. La gente tiene que ponerse las pilas. Si en el fondo, el que quiere ir a pasarlo bien, lo va a pasar bien igual. Si en el fondo la Comic Con es muy entretenida. Y al margen de quién venga o quién no venga, lo van a pasar bien igual. Sí, o sea, es que hay distinto tipo de público en ese sentido, creo yo, Francisco. Hay gente que obviamente entiende esto que dices tú de una experiencia Comic Con, de ir a juntarse con fans, de pasarlo bien, que lo van a pasar bien porque saben que van con un grupo de amigos, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, claramente lo que pasa aquí es que ustedes han encontrado ese público que quiere ese producto que es el que tiene la Comic Con. Y claro, va a haber siempre gente que va a reclamar porque quiere que la Comic Con sea otro producto distinto, que es una necedad en el fondo. O sea, claro, Hay cosas que se pueden mejorar, críticas que se pueden hacer, como en cualquier otra actividad, siempre. Pero tratar de que decir, no, la Comic Con tendría que ser completamente distinta de esta otra forma que me gusta a mí, que es lo que yo quiero ver, eso ya sería absurdo. O sea, personalmente, como comiquero, para mí, como nicho, me gusta más la FIC Santiago y hay cosas que me gustan de la Comic Con. Entonces, yo evalúo en ese sentido y si me interesa el producto, voy. Así lo veo yo y creo que también siempre van a tener esa crítica que es un tanto irritante e irracional, pero es así, yo creo, para cualquier tipo de actividad que congregue público, siempre están los trolls ahí, la vuelta de la esquina. Sí, pues ya es súper válida. Y quiero hacer un último comentario antes de terminar, para Dale. no aburrirlos a todos con tanta Comic Con. Creo que alguno de ustedes hizo un comentario de preguntar por qué no, que faltaba contenido en términos de fanáticos. Y que por qué no estaban, por ejemplo, los fanáticos de Batman, no estaban los fanáticos de los No, sí, Pais, pero lo que sea. ahí no fue en términos de. Ahí nos respondimos solos, ¿eh? Ojo con eso. Pero por favor, escuchemos tu comentario. Se lo explico. En la Comic Con, nosotros ofrecemos los espacios. Nosotros los invitamos a todos, toda la gente que quiera postular, a que lo haga. Este año, a nivel de fanático, recibimos, yo les puedo decir fácilmente, unas 80 o 90 postulaciones de comunidades que querían participar. Nosotros podemos bogar porque hay una diversidad grande y que no se repitan y todo eso. Lo hicimos el primer año. Sin embargo, aprendimos una lección. Y una lección muy, muy clara. Que al margen de la diversidad, lo que tenemos que tener es calidad. Porque no podemos tener, por ejemplo, stand, que nosotros lo entregamos, insisto, sin costo, a comunidades que, porque son fanáticos de X cosa, para no poner nombre, adornen su stand colgando una polera o poniendo un afiche todo roñoso. ¿Por qué? Porque al lado tienen el stand de la Walt Disney Company. Y después, a lo terminada la Comic Con, la semana siguiente, la evaluación de la gente de la Walt Disney Company es, ¿sabes qué? Igual le rasca que al lado mío me haya puesto esto. Por lo tanto, yo voy a reevaluar si voy a estar el próximo año. Sí, bueno, Entonces, nosotros para terminar la idea. sí. Entonces, de parte de nosotros, se tomó una decisión de hacer estas postulaciones, en la cual a nosotros, y ustedes bien lo mencionaron en su momento en el podcast, nosotros les pedimos que nos presenten propuestas y que nos digan qué es lo que van a hacer. Y en virtud de esas propuestas, nosotros los escogemos. Y eso ha significado que hay muchos invitados de expositores que han vuelto varios años. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un stand, por ejemplo, como, y no hay problema destacarlo, el de la Sociedad Tolkien, tú decís, oye, estos tipos son tan locos. ¿Cómo hacen una cosa así tan maravillosa para compartirla con la gente? Porque les gusta. Y tú ves cuando hacen unas dramatizaciones a esos niveles como las hacen ellos, y unas puestas en escena que en el fondo, oye, ni siquiera están que se gastan millones son capaces de hacerla. Entonces, obviamente tú ves si estos tipos tienen que estar y tienen que participar del evento. Pero también nos llegan propuestas de gente que dice, no, o sea, es que yo tengo una colección de DVD y tengo una colección de afiches y quiero colgarla. No, así de simple, aunque nunca hayan estado, pero lo siento, no pueden estar. Entonces, va de la mano con eso. Tenemos que mantener el nivel de la calidad del evento también, porque si no, después tenemos algunos podcasts donde nos hacen pedazos. Oye, esto lo tratamos bien, ¿qué te pasa? No, es broma, Nosotros es broma. fuimos dignos. No, es que nosotros comentamos esto y ahí aquí hicimos la diferencia porque yo y se notó desde el momento de la en que anuncian a la gente que va. Porque de hecho, al principio, en comparación con el año pasado, anunciaron una lista de, no sé, voy a tener un número, entiendo que 10 grupos de fanáticos, 15 grupos de fanáticos el año pasado. Y para este año fue una lista súper corta, 5 o 6, si no me equivoco. Y se notó la mano. Y yo, de hecho, yo tiré al agua un par de agrupaciones del año pasado. En que efectivamente pasaba esto, en que tú veías ahí, no sé, pues si tú querías mostrar algo, no podías sentarte a mostrar fotocopias, no podías sentarte a mostrar una polera, como tú decís. Y lamentablemente eso, a nosotros, no, y también nos sorprende que éramos los únicos grupos de fanáticos, en el caso con el Daily Planet, de fanáticos de un grupo de cómics, que la gente de Superman, pero también llegamos a la conclusión de que no hay otro. No hay más gente. Ahora salió un grupo de gente fanática de Batman que han tenido harta comunicación. Pero esto es después de... entonces, claro que nos gustaría ver más gente en el próximo año. Pero ahí, claro, nosotros ahí hacemos la crítica. ¿Qué es la duda que nos queda? ¿Te fijas ahí? Porque yo entiendo que uno no puede hacerlo todo. Y yo entiendo que el hecho de abrir las postulaciones facilita toda la pega, porque más que mal uno tiene que acercarse y, como dices tú, hacer un pequeño pauteo, si tampoco es una cuestión tan estricta en términos tales de que voy a hacer esto y esto, todo, sino que es una línea general. En general, la postulación no es tan difícil, si uno es un formulario de hecho de una hoja, dos hojas, no es más que eso. Y nos llama la atención eso. Ahora, claro, yo siento que, y este año, y por eso nosotros sacamos como corolario eso, que este año hubo, que yo decía por lo menos que yo sentía que este año hubo una mano más dura respecto a la calidad. Hubo menos, pero fue de mayor calidad. El año pasado yo sí notaba eso, fíjate, yo siento esa que ahí hubo una mejoría bastante interesante respecto a los expositores. En el fondo, lo que les gente que te aportaba, es que de la misma manera en que nosotros no lo estamos jugando, claro, exacto. Sí, claro. Es jugársela por la gente. Es entregar algo. O sea, la gente que se vaya con algo, en el sentido de hoy lo pasaría en conversar con ellos y todo el show. Exacto. En el fondo, lo que nosotros buscamos es la novedad, que haya algo interesante. Porque efectivamente, yo puedo tener una colección gigantesca de afiches y de póster y de revistas, ¿cachai? Para ponerlas en una vitrina. Pero, ok, eso sirve para el primer año. Pero para el segundo año no sirve eso. Para el tercero tan menos. Entonces, hagamos algo interesante, juguémosla. De hecho, tú me decías, no, el documento de postulación es bastante simple, es súper simple, de hecho, y está hecho pensando en lo mismo, porque obviamente no son empresas, ¿no? Pero el nivel que nos llegaron de algunas postulaciones de qué es lo que querían hacer era tan pro, con unas imágenes render de con unos dibujos espectaculares, que tú decís, viejo, acá hay talento, si esto no lo voy a rechazar, tiene que estar. Y algunos que eran honestamente un saludo a la bandera y que con mucho entusiasmo, pero con poco contenido. Entonces, es parte del juego, y te insisto, la raya al final del día es: queremos que aprendan cómo funciona esto, queremos que se la jueguen también de la misma manera en que nosotros nos la estamos jugando, que también se la jueguen y que entiendan cómo funciona. Si la Comic Con, en el fondo, a esta altura, es un evento súper grande y que necesita profesionalizar todo, y que en el fondo todos entendamos qué es lo que significa profesionalizar. Que no es solamente el hecho de llegar y poner un stand rápido y estar ahí durante los 3 días mirando la cara. No, es todo un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo de postproducción, de preproducción, de producción y postproducción total. ¿Cómo le sacáis el provecho? Lo mismo ustedes. ¿Cómo le sacaron el provecho de las actividades? Yo lo he escuchado que ustedes hablaban de los beneficios que habían tenido con redes sociales, de la página web y todo esto. Eso es sacarle provecho. Eso es ver más allá simplemente de ir, me junto con la gente que le gusta Superman. No, no es eso. Si es como conversando, por ejemplo, con la producción de la Comic Con, oye, ¿sabes qué? Cuando haya notas de prensa, ¿por qué no hablamos de Superman con estas cosas? Ok, nosotros te la conseguimos y te ponemos a un periodista ahí para que después te publiquen un diario algo sobre la comunidad de ustedes, qué es lo que hacen y cómo lo hacen y todo eso. Y así funciona, y en el fondo es ir de la mano. A nosotros nos interesa el contenido, nos interesa apoyarlo, pero también necesitamos que se lo tomen en serio. Y los que no se lo toman en serio, lamentablemente no están y no van a estar. Porque esto ya no es, como les decía hace un rato atrás, como una kermés de colegio. Esto ya es uno de los eventos más grandes del año, del país. Y queremos que así sea, porque así vamos a lograr el objetivo de que esto sea realmente una ventana para todos los que van a exponer a la Comic Con. Si no, se transforma únicamente en una kermés de colegio. Ok, Francisco, no sé si quieres hacer algún otro comentario adicional, o si Cristian tiene otra pregunta. Ya llevamos aproximadamente 1:50 de conversación. Así que a mí me parece que ya hemos abarcado la mayoría de los temas, sí, de la conversación. No sé si te queda algo que te gustaría aclarar. A ver, bueno, si no tienen más consultas ustedes, La verdad es que yo tampoco tengo mucho más comentarios. Creo que nos interesa como producción siempre estar abiertos a los comentarios que nos llegan por todos lados, ya sea, como les decía, de los expositores, de las empresas y principalmente el público. Leemos todo, absolutamente todo lo que nos llega. Aunque no lo contestemos, lo leemos todo. Y todo lo que la gente cree que no leemos y que no sabemos, también lo leemos. Y nos llega por todos lados. Así es que yo soy fanático de los archivos X. Así que imagínense el nivel de conspiración que manejo. Así que estamos muy atentos siempre a todos los comentarios, porque surgen muy buenas ideas de todos esos comentarios y surgen muy buenas críticas que realmente nos ayudan a crecer. Y sabemos que no podemos ser ciegos a que nosotros no somos infalibles. Efectivamente, cometemos errores, hemos cometido errores, grandes errores también, pero creemos que la raya para la suma al final es bastante positiva, y eso es lo que ha demostrado el éxito de la convención. Y es el que ha demostrado que de afuera nos estén felicitando por todo lo que hemos hecho. Porque somos el bicho raro, porque a nivel mundial nunca ha habido una convención tan, tan exitosa fuera de Estados Unidos como la que hacemos nosotros. Entonces, eso nosotros queremos transmitírselo a la gente, queremos invitarlos a que vayan al evento, lo disfruten y que estén conectados todo el año, porque tenemos preparado durante todo el resto del año actividades. Vamos a estar haciendo más cosas, así que no se descuelguen de las redes sociales de la Comic Con, inviten a la gente que se una, y ustedes también aprovechen también las puertas y las cosas que nosotros vayamos a hacer para poder seguir comunicando todas las actividades que ustedes quieran seguir haciendo. Queremos ir de la mano. Y esa es la invitación general para todos. Nosotros, a nivel de comunicaciones, efectivamente tenemos que manejar, y eso es, entre comillas, en paréntesis, un comentario a algo que dijeron ustedes, como que nosotros no nos rebajamos a hablar con los fanáticos a nivel de comunicaciones. No es que no nos rebajemos, para nada. Lo que pasa es que dentro de la estrategia de comunicaciones uno tiene que ser más efectista en términos de cómo distribuir bien los cartuchos para que tenga el efecto que buscamos, que en este caso es la masividad, y de que no solamente 5 personas se enteren de que existe la Comic Con, sino que se enteren 17 millones. Y obviamente sí nos faltan manos, y lo reconocemos abiertamente, nos faltan manos. Y nos gustaría mucho poder tener la posibilidad de siempre llegar a todo el mundo y que todo el mundo se entere de todas las cosas que estamos haciendo en el momento que corresponde. Pero sí, también hay un tema de estrategia por detrás y que manejamos de cómo poder comunicar las cosas. Así que jamás, y eso quiero dejarlo en claro, jamás estamos mirando en menos a los grupos de fanáticos, a los medios de prensa online, que tanto nos reclaman que a la mayoría no los acreditamos. Pero no es que los miremos en menos para nada, sino que en el fondo tenemos que ser un poquitito más estrictos también en cómo trabajamos esto para que tengan el mejor de los resultados. Sí, claro, un poco más de selección. Sí, es claro. O sea, mira, yo creo que también lo dijimos con algo de sarcasmo. O sea, uno entiende también el alcance que tiene un medio versus otro, y por supuesto que hay un interés de difusión que otorga aparecer, no sé, en las últimas noticias, que no lo entrega aparecer en Comic Verso, por ejemplo, y eso está claro. Entonces, no realmente una crítica en ese sentido. Yo creo que fue un comentario así de parte de la conversación nomás, Sí, pero no, pero en todo no caso, iba o a sea, algún sí, lado tan no, serio. yo fui el comentario, y yo quiero hacer, no sé si me acuerdo, es una sensación que yo sentía, fíjate, la sentía, pero el hecho de que tú estés conversando hoy día con nosotros es parte de decir, compadre, y si tú lo sentiste, yo siento, o sea, siento que vamos a mejorarlo. No sé, tengo esa impresión, y por eso cuando tú te contactaste con nosotros al tiro, yo estaba súper feliz, porque mal que mal, es bueno, porque al final uno se da cuenta que, viejo, o sea, no sé, yo antes, como te digo, antes yo sentí que era así, y soy súper honesto, pero ahora, fíjate que después de esta conversación, no lo siento. Y como ya tenemos tu email, te vamos a molestar. Está haciendo las patas porque quiere ir el próximo año a la Comic Con. ¿Ah? Bueno, si lo pagamos, si nosotros trabajamos. Sí, y bueno, en el fondo, ya como para resumir, para no darles más la lata, les doy las gracias también por el espacio, para poder haber podido conversar todos estos temas. Nosotros, insisto, tenemos las puertas abiertas siempre para toda la gente que quiere conversar de manera respetuosa con respecto a diferentes temas que tengan, las dudas, las críticas, las felicitaciones, todo lo positivo y lo negativo. Pero siempre insistimos nosotros con respeto. Con respeto. Esto no, aquí no estamos hablando en un living, ¿cachai? Con el amigo con una charla en la mano, no. Estamos hablando de algo serio, de algo de verdad, algo que implica el trabajo de mucho esfuerzo, de mucha gente que se ha sacrificado mucho por esto. Por lo tanto, exigimos el mismo respeto y se les agradece de parte de ustedes. Aunque me quedo con la duda de quién era el famoso productor de Douchebag que ustedes dijeron. No nos dijo. No lo sabemos. Sé que por más que intentamos sacárselo, no lo dijo. Me imagino. Espero que no hayan hablado de mí porque yo soy un encanto persona. Pero sé que me quedo con esa duda. ¿Qué recomendaciones? Sí, habría que preguntarle a la fuente y lamentablemente no, sí. Nosotros no sabemos. Sí, no, ahí gusta la John, sí, ahí es la opción. Bueno, pero lo que me deja tranquilo es que lamentablemente pese a mi tenerlo con mucha lástima, no tuve mucho contacto con John, lo conocí muy poco, solamente estuve en dos o tres ocasiones con él conversando, pero espero de todas maneras poder tener contacto con él y preguntarle directamente en las próximas horas. Sí, puede ser. Así no, pero es. Como te digo, el tipo, y nosotros también lo dijimos ese día, el tipo exculpaba a todo el mundo, salvo uno que se sintió molesto con uno, pero el tipo era un pan de Dios, y el tipo estaba agradecido tanto de voluntarios como de gente que trabajó, y sí, al final lo resumió en una sola persona nomás, que con la que había tenido problemas. Pero no sé, yo no sé si más darle más vuelta a eso que eso. Que, no, vale. Anécdota nomás. Cena de clausura, mira, menos la cena de clausura que tuvimos, los abrazos corrieron. Así que, y al menos me autografió unos regalitos ahí interesantes que me llegaron de recuerdo. Ah, así muy que, bien. No me puso un garabato, no me puso. Así que, bueno, así que, disculpamos entonces. no puso con amor, bebé. Claro. Exactamente. Así que bueno, eso, pues, muchachos, si tienen alguna otra duda, tus consultas, no. Visiten la página de la Comic Con, www.comiconchile.cl, y síganos en Facebook y en redes sociales, y cualquier duda, consulta, comentario que la gente nos quiera hacer llegar, felices lo estamos recibiendo, y gracias por el espacio que nos damos. Muchas gracias a ti, Francisco, por acceder a conversar con Comicverso, y creo que tuvimos una conversación bastante respetuosa, como decías tú, así que esperamos haber aclarado todas las dudas de la gente. Tal vez nos quieran enviar alguna otra pregunta que podríamos responder a futuro, en alguna otra ocasión, pero creo que esto es una conversación muy extensa que cubre, creo que, la mayoría de las aristas que podría haber de dudas respecto de cómo funciona la Comic-Con y cómo se realiza todas las gestiones del evento. Así es. Así que muchas gracias, muchachos. Y eso. Muchas gracias, Francisco. Que estés muy bien. Cuídate. Ustedes también. Chao, chao. Hasta luego. Ok, ahí terminamos nuestra conversación con Francisco. Creo que no queda mucho tiempo para más, Cristian, ¿cierto? La verdad es que no. Bueno, esperamos que la hayan disfrutado, si tienen esperamos que la hayan disfrutado, si tienen cualquier duda o comentario que quieran hacer respecto de esta conversación, envíenla, nosotros tal vez a futuro podamos volver a hablar con Francisco y aclarar alguna otra cosa. Está por verse, pero nos gustaría tener su opinión respecto de lo conversado y de cuál es su percepción de la Comic Con Chile, si han asistido, si les gusta, etcétera. Así que eso es importante comentarlo un poquito más, ahora que se abre este espacio, claro. Sí, no, y aprovechando bien que dio un par de noticias para la futura Comic Con, así que hay que estar atentos a lo que él nos decía, estar atentos a las redes sociales con la gente de la Comic Con Chile, porque pues, se viene noticia, parece que se viene bueno, por lo menos están trabajando en ello, y eso es notable. Y tal como decía Cristian, creo que si efectivamente quieren ir y lo pueden hacer, compren las entradas antes. Eso de estar haciendo cola fuera de la estación Mapocho no tiene mucho sentido realmente. Si tienen acceso a internet, si pueden comprar por, no sé, alguna de las empresas que vende a través de internet, háganlo. Es lo más sensato, creo yo. Así que con eso nos empezamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook en www.facebook.com/comicverso. A mí me ubican como E. Pedreros, Alberto como Albión 2112. Cristian, por su parte, trabaja en el Daily Planet, que es su otra identidad. Vaya, Pueden. www.dailyplanet.cl. ¿Y en Facebook? Facebook /dailyplanet.cl. Y también en Candor TV, que es donde Claro, estrella televisiva de claro. internet, Cristian. Hay una página web, candor.tv. Excelente. Y Cristian, en Twitter, ¿cómo te siguen? Arroba Cristian Badilla. Todo junto. Recuerden que a Comicverso nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos también por ahí nuestro Twitter, Comicverso, y nuestro Tumblr, que no actualizo todavía. Espero retomar eso alguna vez. Así que sin agregar nuevas cosas, tenemos que irnos con una canción de despedida. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Tienes algún tema que elegir para esta ocasión? No, no, dale tú nomás. Esta es. Ok, no es ad hoc al episodio, pero por esta ocasión y gracias a que se estrenó o se publicó el nuevo disco de los Black Keys, nos vamos a ir con la canción Lovers. Buenísima. Muy buena. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches y que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Far away when there's nothing.